auspicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis ayer y hoy. Buen día. Es profeso, repetimos la cortina del programa para que usted sepa dónde está ubicado y para que sepa que la memoria y el futuro son dos de las cosas centrales por las que tenemos que manejar nuestra vida. Si usted escucha varias veces lo mismo, va a repetir creyendo que es una verdad lo que escucha en formas reiteradas. Ahora, cuando usted desaparece y de pronto pierde la relación con el pasado porque está preocupado por el futuro, comienza entonces una de las series más increíbles, más insólitas, que son aquellas donde la memoria juega una alternancia fundamental. Cada cual el domingo va a votar como le parezca, pero puede ser que haya gente que no se haya dado cuenta que sea masoquista, es decir, que le guste sufrir, y que repita un voto convencido de que este gobierno, el que encabeza Mauricio Macri, le puede resolver las cosas que prometió resolver en su momento y en su tiempo, y que no lo hizo. Ayer, en un distrito que geográficamente es uno de los más chicos de la provincia de Buenos Aires, el distrito de Vicente López, donde gobiernan dos Macris, porque Jorge Macri es el intendente y Mauricio Macri el presidente, que vive en la residencia de Olivos, se hizo una reunión donde, jugando la parte emocional, pedía el presidente y la gobernadora que no le suelten la mano. Dicho en el ambiente que lo dijeron, yo le diría que estaba bien. En 1973, el último gobierno peronista que gobernó Vicente López, que además tuvo la satisfacción de ser un gobierno paralelo al regreso del general Perón al distrito de Vicente López. Después, las dictaduras, el regreso de la democracia, Sabatini, un radical, y después 25 años de García, que terminó con 29 años de gobierno radical, con un García siendo candidato del kirchnerismo en la última elección y perdiendo frente a Jorge Macri. Y Jorge Macri llegando al gobierno municipal con 11.000 votos de la boleta de Dualde del peronismo que le prestaron para terminar con García porque estaba cansado el vecino de tantos años de gobierno radical. Es decir, allí no le van a soltar la mano a Macri, que se quede tranquilo, los vecinos de Vicente López le van a responder. Seguramente van a tener un triunfo importante, porque, repito, desde el año 1973, el peronismo que hizo su última gestión de gobierno, nunca más estuvo en el gobierno, pero con una dificultad todavía mayor. En aquellos años, un hombre de la misma zona, Vittorio Calabró, fue vicegobernador y después gobernador, y conspiró contra el gobierno constitucional de Isabel en acuerdo con Massera. Sí, Vittorio Calabró, que había llegado con el voto peronista, trabajó para el golpe de Estado. Por eso digo que no le van a soltar la mano en Vicente López, que es una ciudad dormitorio donde vive el poder, al igual que en San Isidro y ahora también en Pilar. Y allí se pueden quedar tranquilos que seguramente no le va a ir tan mal. Ahora, sacando a los masoquistas, a los que le gustan sufrir y sabiendo que todo fue hecho al revés de lo que se prometió, igual piensan votar a este gobierno, aquellos que tengan dudas, yo quiero que escuchen alguna de las promesas del gobierno de Mauricio Macri. Escuchen esto porque vale la pena. Quiero reiterarles un mensaje de confianza. Decirles que este gobierno que iniciamos hoy va a trabajar incansablemente los próximos 4 años para que todos los argentinos, especialmente aquellos que más lo necesitan, al terminar, estén viviendo mejor. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en 3 ideas centrales. Ellas son pobreza cero. Con los datos de septiembre del 2016, hay 600.000 nuevos indigentes y hay 1.5 millones hay 1.5 millones de nuevos pobres, 1.5 millones. Derrotar el narcotráfico, pobreza cero, y unir a los argentinos. Que digan si son kirchneristas. Vamos a darle más prestigio y valor a la vocación docente. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre. La bañás, le ves los huesitos en la espalda y le ves los huesitos en la espalda y pasen hambre. Vamos a universalizar la protección social, protección social. Gente que se encontró yendo al tiro automático a sacar la plata y sin excusa, sin nada, sin ningún tipo de explicación, le tratan de beneficio. Necesitamos generar trabajo. Vamos a cuidar los trabajos que hoy existen. 280.000 despidos, 70.000, específicamente del sector público. Ampliar la economía. Ese monitor de la economía real que publica Francisco Cabrera no puede dar cuenta de datos de mejora de la economía real. No hay repunte del empleo. La ley debe ser respetada. Una cosa es tener distintas visiones, ideas y propuestas. Otra, avasallar las instituciones con proyectos personalistas o hacer uso del poder en beneficio propio. Un escándalo, la condonación de la deuda de Correo Argentino. Hablamos de un acuerdo, la empresa en cuestión, perteneciente al grupo Macri. Hacer uso del poder Macri en beneficio propio. En nuestro gobierno no habrá jueces Macri. No existe justicia ni democracia sin justicia independiente. También hubo repercusiones por la designación de los 2 integrantes del alto tribunal. ¿Cómo van a ser independientes si dependen de lo que haga el Poder Ejecutivo? No habrá justicia independiente. Si usted quiere, lo puede volver a votar. Si usted está convencido de las cosas que dice que hizo, porque él pidió que se vote por lo que han hecho. Miren, se quejaba de la cantidad de indigentes cuando tomó el gobierno. y aumentó los pobres en 2 millones. Después los indigentes fueron muchos más. Se cerraron las industrias. Todos los días cierran empresas y comercios. La sociedad argentina está sumida en un tarifazo dolarizado contra sueldos en pesos. Hay gente con hambre en la Argentina de la abundancia y la comida. Pero esto, claro, si usted pertenece a los masoquistas, puede volverlo a votar. Ahora, no puede culpárselo si lo votó antes, porque usted antes pudo haber creído. Por eso Alberto Fernández decía el otro día, no hay que preguntarle de dónde vienen, sino a dónde van. Es decir, no a quién votaron antes, sino a quién van a votar ahora. Por eso pidió ayer a Vicente López que no le suelten la mano. Porque tienen un tremendo pánico encima de lo que pueda pasar el domingo. Tienen tanto miedo, pero el miedo no es por perder el poder. El miedo es por perder el poder y saber cómo opera la justicia en la Argentina, que cuando se pierde el poder hay que estar todos los días en tribunales. El miedo es a que comiencen las investigaciones de los grupos que se favorecieron desde el primer día, cuando nadie entendía por qué le sacaba las retenciones a las mineras, pero le puso más impuesto a los trabajadores en el salario. Tienen miedo a ser investigados, tienen miedo a terminar todos los días en Comodoro Py. Y ese es el verdadero miedo que tienen, no es otro el miedo que tienen. Por eso piden que no le suelten la mano. Porque han hecho un desastre de la Argentina, han instalado el hambre, la miseria, y han aumentado la discordia. Si antes trabajaron para la grieta, bueno, de este lado la ahondaron. Si antes cometieron errores, de este año los hicieron mayúsculos. Si las cosas que estaban bien las iban a mejorar, las empeoraron. Si las cosas que estaban mal las iban a cambiar, las empeoraron. Pero usted puede votarlo. Tiene todo el derecho a hacerlo. Pero permítame que piense que hay masoquistas, que hay gente que le gusta sufrir. Y piense también, como usted quiera, porque a lo mejor, convencidos de lo que han instalado del otro lado, creen que vuelve el kirchnerismo y no se dan cuenta que esto es un frente generoso, amplio, donde están representados diversos sectores y donde hay mucha gente que va a votar a Fernández a pesar de que esté Cristina en la boleta, y hay mucha gente que va a votar a Fernández gracias a que está Cristina. Ahora, si el problema era los Kirchner, yo le aseguro que eso en todo caso fue el pasado. Ahora el problema es, ya que antes eran los Kirchner, ahora los Macri. Jorge Macri en Vicente López y Mauricio Macri también en Vicente López, en la residencia. Tienen miedo que se les suelte la mano. Tienen mucho miedo. Y cuando un gobernante tiene miedo, es peligroso. Porque no sabemos qué medidas puede tomar en contra de la normalidad institucional. Por eso han buscado todas las tretas posibles, por eso han dado todas las vueltas probables de ver dónde pueden rascar un botito más. Y ayer hablaba de que no le soltara la mano a una leona como la gobernadora. Pero resulta que si él le hubiera permitido a la gobernadora cambiar la fecha de elecciones, a lo mejor la gobernadora salvaba a la provincia, pero no, le dijo, todos juntos nos hundimos o nos salvamos. Bueno, vayan preparándose. ¿Van a perder la provincia de Buenos Aires? No, ahora porque en esta no se juega nada, sino en octubre. Y puede ocurrir que la pierdan en la primera vuelta. No la provincia de Buenos Aires, sino la República. Y la verdad que uno se pone a pensar, si en octubre se tienen que esconder por la derrota, ¿se van a ir antes y van a echarle también la culpa al peronismo? ¿O se van a quedar hasta el 10 de diciembre para entregar como corresponde el mando. No sea cosa que después digan, no lo dejaron terminar. Miren la corrida bancaria que hay. Miren la situación económica, porque ganaron los que no tenían que ganar. Ojo con esto. Por eso se puede reiterar, se puede repetir una cosa que no sea cierta, hasta transformarla en una verdad por tantas reiteraciones, y que la gente se crea que es una verdad. Entonces, pide que no se detengan lo que han hecho, que quieren ir más ligero por el mismo camino. O sea, que si usted lo va a votar, piense que lo que sigue a esto, si ganan, es el exterminio. Es el final de un tiempo del gobierno de los globos. Se les pincharon todos. El domingo hay una probabilidad de que a lo mejor puedan tener un resultado favorable en algunos lugares. Seguramente lo van a tener en Vicente López, no tengan duda. Allí no le van a soltar la mano. Y la culpa es del propio peronismo local, que desde el 73 no ha sabido llevar los candidatos necesarios como para ganar Vicente López. Pero eso es otra historia. Y la verdad, que frente a las cosas que están ocurriendo todos los días, y frente a lo que han planteado como que es trascendente, importante y no sé cuánta otra cosa más, las PASO, que en definitiva lo que van a hacer es autorizar a los que pueden participar en las próximas elecciones, nada más que eso, una preselección, digamos, pero que tienen un terrible miedo, porque si llega a haber 10 puntos de diferencia, no saben cómo disfrazarse ante el poder mundial. Bolsonaro le había propuesto a Trump llegar a la Argentina en octubre para acompañarlo a Macri. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? Miren, va a ser tan contundente la cosa, va a ser tan difícil de explicar, que si nosotros estamos equivocados en esto, es porque entonces no entendimos que hay una mayoría del pueblo que le gusta ser masoquista. Y yo no creo que sea así, yo creo que al pueblo no le gusta sufrir, que el pueblo quiere tener una esperanza. Con todos los errores del gobierno anterior, ¿usted vivía mejor antes o ahora? ¿Usted con las promesas de Macri creyó y votó? Bueno, está bien. Como no se las cumplieron, ¿lo va a seguir votando? ¿Va a seguir haciendo eso? Y en todo caso, si usted vota otro candidato que no sea del Frente de Todos, ante una instancia definitiva de quienes han dicho que hay solamente dos opciones, no es que lo que a uno le gusta, sino que lo que la realidad plantea, hay que buscar el que pueda sacar a los que están, y después controlar a los que llegan, y después exigirle a los que llegan, y después protestar en la calle de los que llegan si no cumplen, porque ellos mismos lo están pidiendo. Da la sensación que la memoria sufre amnesia porque la adormecen desde los medios de confusión masiva. Hay una prensa canalla que ha sembrado y trabajado diciendo que este gobierno es una verdadera maravilla. El domingo el pueblo se va a pronunciar. Veremos si tiene amnesia o si tiene memoria. Veremos si es masoquista o busca sufrir menos y vivir en esperanza. Mauricio Macri, en Vicente López no te van a soltar la mano. De Rensis, ayer. La memoria del futuro. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 21 minutos, llueve en Buenos Aires y vamos a tener lluvia todo el día. 9 grados 1 la temperatura. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Enrique, después del pase del venezolano a Boca, el pase más grande entre clubes de la misma liga ha sido el que ayer se concretó entre Racing y San Lorenzo de Almagro, $4 millones por el 80% del pase. Exactamente, Nicolás Reiniero, como quería Eduardo Caudet, finalmente lograron torcerle el brazo a los dirigentes de San Lorenzo de Almagro, y Nicolás Reiniero, jugador surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo de Almagro, va a ser jugador de Racing. Creo yo una buena compra, porque además es un jugador con futuro, es muy joven, no tiene más de 20 años, Reiniero. Y 24, con poder... dice, ¿no? Sí, sí, no, sí, 24, perdón. Y tiene un gran poder de reventa. Si explota en Racing... Ahora, bueno, el tema es ese. Le tiene que haber visto algo el técnico para que insistiera tanto, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no, y no, sí, se equivoca. Acuérdese cuando vino Cristaldo, a quien había, bueno, había hecho una chanza con su exceso de peso, y después le rindió, sí, muchísimo, ¿no? Bueno, o sea, a Racing le faltaba evidentemente un punta más joven, porque tiene tres muchachos grandes, ¿no? Exacto, sí. Así que ya terminó cerrando el libro de pases como quería Caudet, llegaron 5 jugadores. Y un contrato a 4 años le van a hacer. Le hacen un contrato a 4 años a Reiniero, claro. Para dar la impresión que el jugador también quería cambiar de aire, porque sí, como había tenido problemas contractuales. Claro, ¿no? Y arrancaba muy de atrás, ¿no? Además ahora vuelve Gaich, lo decíamos ayer, de la selección sub-23 que está jugando los Panamericanos en Lima, y va a ser titular porque está haciendo goles de todos los colores. Así sí, que... pero vos sabés que hasta ahora los técnicos no lo han puesto, dice que todavía le falta maduración y demás, pero yo creo que es un fenómeno ese pibe. A Gaich, no, tiene un futuro bárbaro, no solamente, sí, en la Argentina, lo sino que en el exterior. Es que tiene que darle rodaje en primera, porque si no... Ah, sí, claro. Lo que ocurre es que hay otros dos puntas más en San Lorenzo. En San Lorenzo trajo para este torneo a Adán Vareiro. Claro, está este chico Díaz, que es de las inferiores, Vareiro, que es el paraguayo, claro, que trajo ahora, Fertoli, que estaba y del... Y el que se llevó Racing. Y el que se llevó Racing. Y está Blandi, que todavía que no juega, bueno... Está clave, está Blandi. Claro, Blandi no es titular para el entrenador, pero es un recambio, o sea... Detrás de todos ellos recién venía Reiniero, por eso dio el paso para irse a Racing. Además, sí, es un paso importante porque se va a jugar a otro grande, no es que se va a jugar a un equipo del exterior o de segundo orden. Se va a jugar a Racing, que además es el actual campeón de la Superliga. Es la hora 6, 24 minutos, 8 grados 6, ha bajado la temperatura en el registro de las 6 de la mañana, 7.1 la sensación térmica. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, algunas cosas que tienen que saber para ir a votar, porque es interesante que la gente sepa con qué documento se vota, todos los que están habilitados, porque son varios, es decir, las libretas, tanto el reglamento como la cívica, el DNI con libreta verde, el DNI libreta celeste, el nuevo DNI tarjeta, es decir, cualquiera de esos están habilitados. Ahora bien, en el padrón, siempre que se va a votar tiene que ser el número que está, o sea, el documento que está, que figura ahí, porque ahí dice qué clase de documento es, o un documento posterior. Nunca puede ser un documento anterior. Es decir, vamos a suponer que figura libreta de enrolamiento, puede votar con cualquiera de las otras cosas. Ahora, si figura un DNI y usted quiere votar con libreta, no lo van a dejar. O sea, el documento siempre tiene que ser el mismo o posterior, pero nunca puede ser anterior al que figure en el padrón. Están obligados a votar de 18 a 70 años, están exentos de la votación los menores de 16 a 18, pueden votar, pero están exentos, no es obligatorio. Es decir, tienen la posibilidad de presentarse y votar. Y los mayores de 70, que por supuesto pueden votar pero no tienen obligación de hacerlo. Quiero decirles que los presidentes de mesa van a tener un viático de 600 pesos en esta elección y 600 en la otra, se lo van a pagar a 60 días, o sea que las autoridades de mesa de esta elección van a ser las mismas que las de octubre, van a cobrar 1.200 pesos, mientras que aquellas personas que hayan hecho el curso al margen, o sea, cuando fueron convocadas, fueron e hicieron un curso para conocer todas las leyes electorales y demás, van a tener un plus de 900 pesos más. O sea que van a cobrar 2.100 pesos por haber hecho ese curso, 450 pesos por cada una de las elecciones y los 600 habituales que le pagan de viático a todas las autoridades de mesa. Va a haber un presidente y dos vicepresidentes, como mínimo tiene que haber un presidente para que funcione. Si en algún caso ninguno de los tres, por cualquier motivo, estuviesen presentes, el responsable del local, o sea, hay un responsable del salón donde se vota, puede sentar al primer ciudadano que esté en la fila y obligarle a ser presidente de mesa. Repito esto, si llegaran a faltar cualquiera de las tres autoridades de mesa y no se puede constituir, se puede obligar y sentar a un ciudadano que tiene que quedarse sí o sí para que funcione la mesa. Es una carga obligatoria ante una necesidad de este tipo. Otra cosa que también hay que saber, en el padrón figuran el sexo, la edad, la fecha de nacimiento y la profesión. Algunos padrones están actualizados, otros no, por ahí figura el estudiante y la persona es ya trabaja, dejó de ser estudiante, pero lo cierto es que figura, cuando se empadronó, el lugar que tenía. 6 de la mañana, 28 minutos. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El artículo 37 de la Constitución Nacional y la ley 19.945 del Código Nacional Electoral establece, primero, la Constitución, que es obligatorio votar, y segundo, que para votar, la ley electoral dice que tiene que estar en el padrón. Sin embargo, no va a ser totalmente así. En los lugares de votación va a haber una urna separada que va a decir comando, un cuarto oscuro que dice comando, donde van a poder votar las fuerzas de seguridad o militares que estén custodiando el comicio, pero solamente van a tener boletas para presidente de la República. Es decir, pueden votar para presidente de la Nación, pero como no se sabe, imaginemos el caso de un gendarme que nació en Corrientes y está haciendo cuidar una mesa en Ramos o cuidar un escrutinio en Ramos Mejía, no podría votar por la provincia de Buenos Aires porque tiene domicilio en Corrientes. Entonces, sí puede votar para presidente porque es universal, o sea, se elige en toda la Argentina. Así que los comandos, que se llama así, urna comando, donde están los militares y las fuerzas de seguridad, solamente pueden votar por presidente y vice. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los extranjeros pueden votar en el padrón de extranjeros por todas las autoridades menos presidente y vice. Es decir, el extranjero no puede elegir presidente de la nación, pero puede elegir gobernador, intendente y demás candidatos. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Si usted se viaja, o está a más de 500 kilómetros del lugar de votación, tiene que personarse en una comisaría, acreditar su ciudadanía, decir quién es, y pedirle un certificado en la comisaría más próxima de donde está, para demostrar que en el día de la votación estaba a más de 500 kilómetros de su mesa. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. La hora 6:30 minutos, 7 grados una décima la temperatura. Mientras el operador busca algo de Falú, porque tenemos que recordarlo, Falú, ustedes saben, un día como hoy moría Eduardo Falú, guitarrista, cantante y compositor argentino. Ocurrió eso en el año 2013. Eduardo Falú. Música.

Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. El 9 de agosto es el Día Internacional de la Solidaridad con la lucha de la mujer en Sudáfrica y en Namibia. Fíjense ustedes la cantidad de homenajes que hay por estos temas desconocidos. 9 de agosto, Día Internacional de Solidaridad con la lucha de las mujeres de Sudáfrica y Namibia. Miguel, probamos de nuevo con el doctor. Ver, ¿doctor está ahí? Sí, hola, Facundo, hola. ¿Cómo le va, Facundo? ¿Bien? ¿Qué dice, maestro? Bien. Bueno, estábamos comentando este homenaje a González Arzá. ¿Por qué no lo explicamos un poquito a los oyentes de aquel gran constitucionalista, de aquel gran entusiasta de la Constitución del 49 que fue Alberto, ¿no? Bueno, el doctor González Arzá fue el discípulo predilecto del maestro Arturo Sampaí, Arturo de la Constitución del 49. El doctor González Arzá fue el maestro mío, mi mentor jurídico, mi segundo padre. Y ahí en el libro que estamos presentando en este homenaje, es el libro Sanciones Mutuales, que es el libro que tiene el prólogo póstumo de González Arzak, por eso la importancia que tiene la presentación de este homenaje. Facundo, además de su exposición, va a estar también el doctor Sandro Olaza Pollero y Alberto Gelicantino, ¿no? Va a estar el doctor Olaza Pollero, que es un destacado historiador argentino, miembro de la Academia de la Argentina de la Historia, y el doctor Alberto Gelicantino, que es el presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas. Ahora, cuando uno lo recuerda a González Arzak, se instala en aquellas cosas que contó tantas veces él acerca de los valores de la Constitución del 49, en el hecho tan magnificado y tan trascendente de esa Constitución que nosotros mismos olvidamos como sociedad, que fue la primera en el mundo en establecer los derechos humanos, ¿no? Exactamente, fue la primera en establecer los derechos humanos. El artículo 37 de la Constitución de 49 establecía los derechos especiales, los derechos del trabajador, los derechos de la familia, los derechos de la ancianidad. Y desde el mundo fue el pionero en el mundo entero, a punto tal que cuando Perón lo manda a Sampaí a Francia y a toda Europa a sellar la Constitución, cuando se reúnen con De Gaulle, llegaron los grandes gabinetes para la Constitución del 49 sobre la mesa y se igualó esa Constitución por la France. Y siguió el modelo de la Constitución humanista como para la Francia. Ahora, después fue tomada como modelo como la Constitución venezolana, bolivariana venezolana. Claro, Chávez copió la Constitución, la reforma de la Constitución la copió de la del 49. ¿Sabe lo que me llama la atención y me parece interesante? Es que el Instituto Histórico del Derecho le dé la categoría que corresponde a esta jornada que ustedes van a hacer el martes, ¿no? Sí, porque en realidad es el homenaje a González Arzak, lo que lleva implícito el homenaje a la Constitución del 49 y a su gran maestro, Juan Arturo Sampaí. Doctor Villagoy, ¿y su libro de qué trata, que también lo van a presentar? Asociaciones Mutuales. Y con el prólogo, González Arzak destaca la relevancia de las mutuales en la vida sociopolítica argentina como entidades de bien común y como las organizaciones libres del pueblo de las que hablaba el general Perón. Mire, me sacó la pregunta de qué le iba a hacer. Justamente cuando Perón habló de organizaciones libres del pueblo, ¿cierto? El cooperativismo, las mutuales y demás ocupan un rol preponderante. Yo recuerdo que en los 10 años más felices de los argentinos, de 45 al 55, el cooperativismo tuvo un desarrollo fenomenal en la Argentina. El cooperativismo y el mutualismo, incluso en la actualidad, en la Argentina, ocupa un lugar muy importante, sobre todo en el interior del país, en el interior de la provincia de Buenos Aires, también donde las mutuales ejercen funciones y actividades que el Estado ha dejado de ejercer, ya en los últimos tiempos y más ahora en la actualidad de lo que nos toca vivir, donde el Estado está totalmente ha dejado de lado las necesidades básicas del hombre. El doctor Alberto... Porque el general Perón decía que el hombre, para poder desarrollar Digo, el doctor... desarrollar todas sus virtudes, debía tener primero recubiertas las necesidades básicas, elementales, y por eso los derechos que era la Constitución del 49, y por eso el general Perón y el peronismo consagraba los derechos que consagraba sociales, políticos y económicos y para toda la familia. Facundo. Para que el hombre pudiera, una vez tener cubiertas sus necesidades básicas, para desarrollar sus virtudes morales, aristotélicas y tomistas de la perseverancia. Esto decía el presidente general Perón. Sí. Y dentro de este contexto, el mutualismo y el cooperativismo ocupa un rol pues, fundamental para hacer todo esto. Te quería preguntar, el doctor Alberto Gericantino, ¿qué tema va a tocar? Y el doctor Sandro Laza Pallero, ¿qué tema va a tocar? El doctor Gericantino se va a referir a la figura histórica del doctor González Arzac, a su trascendencia y trayectoria, y el doctor Olaza Pallero va a hablar del mutualismo y de la trascendencia en la vida comunitaria argentina. La verdad que me alegro mucho de este homenaje a Alberto, un hombre que hasta el final estuvo luchando, que hizo un trabajo notable sobre papel prensa, que además de ser un defensor permanente de los derechos de la Constitución del 49, estuvo al frente de la entidad que nuclea justamente a las naciones civiles, a las cooperativas, a las mutuales, y que le dio una característica de avanzada porque permitió que se desarrollaran y fueran reconocidas muchas que pertenecían a la gente más humilde, ¿no? Mire, Alberto, como inspector general de justicia, trascendió con su actitud al negarse a la firma de la privatización fraudulenta de la empresa Entel y después de Aerolíneas Argentinas. Fue un hecho político muy importante en la Argentina de entonces. A su vez, Alberto priorizó la necesidad de las entidades civiles como las asociaciones cooperadoras de colegios, los centros de jubilados, etcétera, etcétera. Sí. Lo cual su figura fue clave en la Inspección General de Justicia, donde él volcó y puso en práctica toda su filosofía aristotélico-tomista y peronista, por supuesto. Sí, además de haber sido un dirigente peronista muy importante, que salvó con más de 200 habeas corpus a compañeros peronistas en la época de la dictadura. Viagoch, además usted tocó un tema muy sensible, porque en los dos casos de los que tocó, Alejandro Olmos hizo otro patriota, hizo un trabajo muy, muy interesante sobre los dos temas que después Arzac profundizó, ¿no? Sí, efectivamente, Alejandro Olmos, por el tema de la ilegalidad y licitud de la deuda externa, fue un tema que Alberto siempre sostuvo, defendió, y postura jurídica en la que siempre se valió, como la de papel prensa que usted acaba de señalar. Alberto en papel prensa decía claramente que ya jurídicamente estaba probado como se había cometido delitos de lesa humanidad para poder obtener las acciones de la empresa. Facundo, gracias por atendernos, que tengan una buena jornada el martes y nos alegramos mucho de este homenaje y que también su libro sea presentado allí en consideración de esta jornada que va a durar 3-4 horas por lo menos y que va a tener seguramente debates y charlas entre ustedes, pero que van a honrar la personalidad de ese gran abogado, por sobre todo de ese gran jurista nacional que ha sido... a través de este programa convoco a toda la ciudadanía el día martes 13, 18 horas en el Colegio Público de Abogados, en el anexo Salón Podetti, a poder rendir un homenaje a un hombre que verdaderamente ha trascendido, a Facundo Viagoch, en el último prólogo, que fue muy importante en mi vida académica. Para Alberto fue autor de la mayoría de mis prólogos, fue autor de 12 de mis 16 libros, tengo el honor de que los haya prologado. E invitamos a todos los argentinos para que vean este verdadero prócer argentino. La entrada es libre. Con todo gusto el día martes 13, para que están todos invitados. Viagoch, la entrada es libre. Muy amable, compañero, muchas gracias, buenos días. Perdóneme, ¿la entrada es libre para la gente que quiere ir? El libro es de Editorial Ad Hoc, que queda en la calle Viamonte, entre Uruguay y Paraná. Viamonte 1450. Se llama Asociaciones Mutuales. Y que reitero, contiene el prólogo póstumo. El doctor Alberto González Arzac. Los saludo, que tenga una buena jornada. Gracias. Un abrazo grande, muchas gracias, mi amigo, compañero. El doctor Facundo Viagoch, que junto con otros dos abogados más, le van a hacer el homenaje a González Arzac el próximo martes, el doctor Sandro Olaza Pallero y el doctor Alberto Geli Cantino. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 46 minutos después de las 6 de la mañana, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Brevemente, la verdad que a esta altura de mi vida nunca pensé que íbamos a estar votando en esta encrucijada atroz en lo que nos han metido los políticos. Lo único que pido es que el próximo gobierno, ojalá sean los Fernández, hagan un gobierno, si pueden, con honestidad y que la transparencia, sin corrupción, que la transparencia sea total. Porque va a ser difícil gobernar, va a ser difícil salir de esto. En donde haya una justicia verdaderamente independiente, que el que roba vaya preso. Es muy difícil lograr eso también, porque todos estos sabandijas se conocen y andan todos por el mismo ambiente y por los mismos lugares. Pero bueno, pedirle que la corrupción sea cero, que eso sí se puede lograr, creo, con una justicia independiente y controlando cada peso del Estado, cada peso nuestro, que no se lo robe nadie y que vaya a parar donde tiene que ir a parar, a educación, a salud, a seguridad, y una justicia independiente. Quiero que se vayan estos sabandijas realmente y que los que vienen, los Fernández, sean un ejemplo de honestidad en los próximos 4 años, si pueden. Nada más, de Renzi, que tenga usted buen día y como siempre, gracias por dejarnos expresar libremente. No, no es si pueden, deben serlo así y la sociedad debe controlar eso. Sí, estoy de acuerdo, pero como le dije el otro día... No, yo lo entiendo. Pienso que a veces es una utopía pensar en eso y que a los 64 años me siento... un gil, siga pensando otra cosa. Siga pensando así porque cuando uno piensa así, vive así y muere tranquilo. Sí, seguramente voy a morir tranquilo y en la miseria absoluta con si este gobierno sigue. ¿Sabe cuál es la verdad? La riqueza es espiritual, nunca es material. Estoy de acuerdo con usted, ¿sabe qué? Esto no le importa nada, lo espiritual, porque yo creo que cuando vayan allá al cielo, van a tratar de arreglar la vida también allá arriba. Lo saludo. Que tenga buen día. ¿Quién es? ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Sí, ¿quién es? Muy buenos días, de Renzi. Pablo de Devoto le habla. Me parece magnífico lo que usted dijo. Primero hay que sacar a esta gente, estos inadaptados, estos que nos pueden llevar casi a la esclavitud, donde la gente lo único que va a poder comer es maíz, harina de maíz. Es lo único que le va a quedar, como están haciendo las cosas. Entonces, entre otras cosas también, como le dije ayer, que los trolls no llamen más a su programa, hablando mal de Cristina y del pobre Alberto Fernández. Que los apoyemos a fondo para sacar estos delincuentes. Yo se lo pido casi por favor a la gente, que no escuche las barbaridades. ¿Se entiende lo que le digo, de Renzi? Lo saludo. Muy bien, gracias. ¿Quién es? Buenos días, señor de Renzi. Habla Fermín de Monte Grande. Yo quiero pedirle al pueblo argentino, ¿no? Porque no van al psicólogo ni a un psiquiatra. Esto es periodista como Babi Checopar, Feynman, La Nata, Majul, todos estos que enfermos que no quieren a este país. Entonces le voy a pedir que no se dejen lavar mal la cabeza hasta el día lunes. Gracias, muy amable. ¿Quién está? Hola, Miguel, buenos días. Betty de Avellaneda. Escúchame, estoy desayunando que no solo nos sacaron la devolución del IVA a los jubilados con la mínima, sino que ahora nos cobran un IVA mínimo de 8 pesos, no sé cuánto, 8,82, nos descuentan de los haberes básicos. es una vergüenza. Ojalá el domingo la encuesta que está haciendo para encarar el gobierno le salga el tiro por la culata y gane Cristina. ¿Quién es? Hola, buen día. Sofía de Tablada habla. Yo ayer analizando buscaba información y encontré que últimos 27 años, 24 años manejaban peronistas y kirchneristas. Y yo no pienso que todo que estamos pasando, que tiene culpa solo este gobierno de 3 años y medio. Y ayer, por ejemplo, lo vi que cayó en Moreno un narcotraficante de letra grande, la verdad. Y Moreno es local de lugar de kirchneristas y peronistas. Así que estaban y están conviviendo con esa gente, con estos delincuentes. Mayor, la verdad, ayer no sabía que hay esa gente todavía en Argentina. Y Moreno, bueno, como Moreno, como muchos, La Matanza, donde yo vivo, convive con esa gente delincuente, narcotraficantes, que pagan, que cobran, hay coimas y todo en La Matanza. Y más que me sorprende, ¿sabe qué, Derenses? Que esa gente que estaba en palco ayer en Córdoba, anteayer en Rosario, alrededor de este lugar tiene miles combis, miles micros que traen esa gente. Y yo pregunté a esa gente que va, cobra 500 pesos y comida. Así que están usando las pobres y estos millonarios que estaban en palco. ¿Por qué ni una de estas personas no abre una fábrica de 100 personas, de 100 trabajadores? No es mucho, porque tienen plata. Y muestran, le dan un ejemplo, cómo voy a manejar este país. También Kirchner, señora, también Alberto, tienen plata para abrir una fábrica. ¿Por qué no muestran cómo van a hacer? Hablar es hablar por hablar. Nadie no va a abrir esa fábrica porque hay sindicalismo que no permite hacer esto. Hay sindicalismo que entre ellos mismos adentro están peleando por un trabajador, por cada uno de trabajadores. Así que no creo que van a abrir ni fábricas, ni pymes, nada. Porque hay leyes que no permiten hacer en Argentina esas cosas. Un saludo. ¿Quién es? Hola. Alberto de Morón. Mire, yo creo que Alberto Fernández no va a poder gobernar a esta mujer, ni va a poder gobernar a la Cámpora, y es toda una cortina para tapar el gobierno anterior, que era el gobierno de la droga, porque se están descubriendo hasta el día de hoy todas estas personas como las que se descubrió el capo de la droga en Moreno, y ellos, él, o sea, Alberto Fernández no va a poder someter a la droga, ni va a poder someter a la Cámpora, ni va a poder someter a esta mujer, porque ya gobierna, ya está gobernando de nuevo para seguir saqueando la nación. Entonces, peor no podemos estar. Muchas gracias. ¿Quién está? José de Seiza, de Rensis. Miren, es increíble qué bajo hemos caído en la Argentina, qué degradación. Resulta que ahora, por los vicios de este gobierno, nos olvidamos de las atrocidades que cometió el gobierno anterior. Verdaderas atrocidades. De 10 millones de cabezas menos de ganado tuvimos con esta gente. Produjimos 10 millones menos de cabezas de ganado. 11 mil millones de dólares por año de gas y petróleo. Los gasoductos, esos que tenían todos los caños tirados, esos caños sin costura, y las obras del desastre que hicieron, y la mujer, esta que se hacía llevar los diarios con el avión, 100 mil dólares cada vez que el avión, para llevarse los diarios los domingos, y 800 mil, y aparte las mafias narcotraficantes y todo eso. Pero, y la única alternativa que tenemos es esta gente, el pueblo argentino, veo blanco o negro, No tenemos otra alternativa, porque este gobierno está lleno de lacra y de vicio. Y si cae y la justicia le comprueba, que pague como tenga que pagar. Pero esta mujer no está en cana, porque no se hacen falta los cuadernos, Gloria. Con todo lo que ya se comprobó de los hoteles y todo eso, y la macana eso de que volaban los aviones de aerolíneas y llenaban los hoteles, y todo eso afano que hicieron, con eso era suficiente que estuviera en cana. Lo que pasa es que la estrategia del ecuatoriano ese le dijo a Macri, no, si esta banca se victimiza, porque si Poncio Pilato lo hubiera indultado a Jesucristo y se hubiera muerto viejo, no nacía el cristianismo, ¿no es cierto? Si al Che Guevara no lo hubieran matado, se hubiera muerto en una cárcel. Lo peor que hay es sacrificar a una persona para después hacerla pasar por mártir. Pero por favor, ¿qué salvación? ¿Qué van a gobernar con honrar esta gente? Si son Al Capone y Vito Corleone. Se fue la banda de Al Capone y vino la de Vito Corleone. Ahora se va Vito Corleone y vuelve Al Capone. Por favor, no tenemos otra cosa, la única alternativa viable que podría haber, pero parece que no se lo tiene en cuenta, es el viejito Lavagna, que va a gobernar 4 años, va a ordenar el país, y después a los 81 años se retira, y aparecerá alguien dentro de 4 años, pero por favor, no caigamos otra vez en lo anterior, por favor, como dijo el general de Gaulle, la sangre seca rápido. Parece que los franceses se olvidaron que estuvimos 5 años en guerra, tenemos el país en llamas y ya se están matando a los políticos para agarrar el poder. Gracias. 6:57, 7:01 la sensación térmica, llueve en Buenos Aires, 8:06 la temperatura, en el centenario de Eva Perón, noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Toda la jornada con lluvia en este 9 de agosto. La temperatura máxima en la jornada se aguarda con 10 grados nada más. Es decir, que va a aumentar solamente 3 grados. El pronóstico extendido dice que para mañana sábado el cielo estará nublado, en la tarde-noche despejado, con una mínima de 4 grados para mañana y una máxima de 16. El domingo nublado y en la tarde-noche continuará el cielo nublado. La mínima para el domingo, 6, de máxima 17. Los lugares de votación el domingo abren a las 8 de la mañana y cierran a las 18. Todos aquellos que estén dentro del lugar de votación después de las 18 podrán seguir sufragando. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 2 grados, la máxima marca 5. Está lloviendo y además cae nieve con mucha intensidad en las Malvinas, en poder del pirata inglés. El lunes 12, día de la Reconquista, habrá una misa para recordar a Santiago de Liniers y a los combatientes patriotas que rechazaron a los británicos. En la base Vice Comodoro Marambio, 25 grados bajo cero con nevadas y niebla, la temperatura máxima será de 20 bajo cero. Para un país bioceánico y bicontinental, base Esperanza, temperatura 20 grados bajo cero, con una máxima de 12 bajo cero, con vientos de temporal fuerte. Base Carlini, temperatura actual 11 grados bajo cero, con una máxima de 5 grados bajo cero, nubosidad variable. Base Horcadas, temperatura 20 grados bajo cero, la máxima 10 grados bajo cero con cielo nublado y están nevando en base Horcadas. Base San Martín, cielo nublado, vientos leves de direcciones variables, temperatura actual 16 grados bajo cero, una máxima de 10 bajo cero. Base Belgrano 2, mañana con nubosidad variable, vientos leves a regulares, temperatura actual 18 grados bajo cero con una máxima de 15 bajo cero. Smartmatic finalmente hará el recuento provisorio de las pasos, pero habrá veedores judiciales. La jueza electoral María Servini de Cubría no dará por ahora el amparo interpuesto por el Frente de Todos, pero obligará a que haya fiscales judiciales para controlar lo que haga la empresa venezolana. En la hora 7, un minuto. Federico Susbiles, que es el presidente de la organización de básquetbol, presidente de la Confederación Argentina de Básquetbol, dijo que se mostró muy contrariado por lo ocurrido con la pérdida de puntos por parte de las jugadoras argentinas, pero él, que es candidato a intendente por el Frente de Todos en Bahía Blanca, dice que lo están usando en Cambiemos como un boomerang para atacarlo políticamente. En realidad, tendría que preguntarse el presidente, más allá de su candidatura a intendente, si la gente que viajó era la correcta o debían haber mandado un utilero que no estaba. De no creer, el intendente macrista de Quilmes quiere hacer de la pobreza una atracción turística. Yo me acuerdo haber ido a la Rocinha, esto es Brasil, hace muchos años como turista. La Rocinha es la villa más grande de Río de Janeiro. La verdad que estuvo buenísimo, argumentó el cocinero macrista, que es intendente de Quilmes, y agregó que quienes visiten el asentamiento de Bernal verán familias que muestran su cultura y sus costumbres, sus alimentos y su cultura de origen. El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, quiere hacer tour con la pobreza que dejó el macrismo en todo Quilmes y mostrarlo a los turistas. De no creer. 7 de la mañana, 3 minutos, 8 grados 6, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La página deportiva, Enrique. Y Pablo Lavallén quedó al borde de la cesantía en Colón de Santa Fe, ya que ayer se presentó en el partido de ida en Venezuela por cuartos de final de la Copa Sudamericana ante el Zulia de aquel país y cayó 1-0 con gol anotado por Alan Casquete. A los 42 minutos del segundo tiempo, el equipo sabalero terminó con 10 jugadores, ya que fue expulsado Gastón Díaz a los 35 minutos de la primera parte por acción violenta por el árbitro del encuentro, Andrés Cuna, de regular actuación. La revancha se va a disputar el próximo jueves y allí Colón deberá hacer 2 goles para eliminar al conjunto venezolano y pasar a semifinales de este certamen. Gran cosecha tuvo la delegación argentina de medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019 en el día de ayer, ya que en remo la pareja integrada por Cristian Rosso y Rodrigo Murillo en doble par corto se quedaron con la medalla de oro, la medalla más importante. En tanto, en la carrera de 4 remos se sumó otro oro con el equipo integrado por Iván Carino, Agustín Díaz, Francisco Esteras y Axel Kack, delante de Cuba plata y Brasil bronce. En tanto, Oriana Ruiz y Milka Krajle ganaron la medalla de bronce en la competencia de doble par corto femenino. Además, Argentina se aseguró la medalla en vela en la medal race de la clase RSX de la prueba de vela a través del bonaerense Bautista Sauidet, que ayer aseguró la 20ª medalla dorada para la delegación argentina y su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El argentino volvió a ganar ayer en la 11ª regata y ningún rival tiene chance de alcanzarlo en tabla de posiciones de la última competencia que se va a celebrar en el día de hoy. Además, el equipo argentino de esgrima, equipo masculino, logró una histórica medalla plateada en la prueba de espada tras caer contra Cuba. El equipo argentino estuvo integrado por José Domínguez, Jesús Lugones, Alessandro Tacani y Santiago Luchetti, quienes cayeron ante los centroamericanos en la final por 45-33. Además, en el día de hoy se presenta el seleccionado femenino argentino de fútbol, que va a disputar la medalla dorada ante Colombia a partir de las 22:30 horas de nuestro país. El equipo de Carlos Borello va a formar esta noche en ese horario, precisamente con Vanina Correa en la valla, Gabriela Chávez, Agustina Barroso, Aldana Cometti y Eliana Stabile. Vanessa Santana, Miriam Mayorga estará en la mitad de la cancha del equipo argentino, además de Mariela Coronel y Yael Oviedo. Yamila Rodríguez y Mariana Larroquet, la goleadora del certamen, estarán en ofensiva para el equipo argentino que busca esta noche, 22:30, una nueva medalla dorada. Un día como hoy de 1980, Sergio Víctor Palma noqueaba a Leo Randolph y se conseguía el título Super Gallo Mundial. ...9 de agosto... llueve copiosamente en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos premetro dentro del diagrama normal. Aeroparque y aeropuerto hasta ahora sin demoras. Es la hora 7:07 minutos... con una temperatura de 8 grados 3 décimas y una sensación térmica por vientos de superficie de 6 grados 1 décima. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Miguel, buen día. Víctor de Núñez. Miguel, yo traté de entrar hoy para contagiar mi felicidad, mis deseos trascendentes de este fin de semana. Y a pesar de que usted se enojó conmigo una vez que yo me referí a otros oyentes, estaba escuchando los mensajes de hoy. Es decir, la señora que hace 60 años que vive en el país y todavía no aprendió a hablar castellano, a ella le digo que las 200.000 personas que fueron el otro día a San Cayetano no las llevó nadie, las llevó el hambre. Al otro señor que su preocupación es que no, se cayeron las cabezas de ganado, dijo eso, y después lo nombró a Perón. Y al señor de Morón, él se olvida que en otro programa, en otra radio, canta loas a Mussolini y a Franco. Bueno, la verdad, bueno, Miguel, pero yo no llamaba para eso. Mire, es imposible en un mensaje de unos segundos hacer un resumen de la destrucción que este gobierno ha hecho en 3 años, 8 meses y 4 horas. Solo basta recordar un versículo de la Biblia que dice, por sus obras los veréis. Y salir y ver, nada más que en cualquier rincón de nuestro país, cómo nos dejó esta gente. Usted en el editorial habló de la existencia de masoquistas. El masoquista disfruta sufriendo, pero el sufrimiento tiene un límite, Miguel, que es la muerte. Ni el masoquista disfruta muriendo. Vuelvo a repetir, les deseo a todos un gran y feliz y trascendente fin de semana. Un gran abrazo y ojalá el lunes o el martes estemos muy felices. Gracias, Miguel. Miguel. Señor. Tenemos en línea al integrante de UPCAPI, Unión Propietarios, Choferes y Afines por Aplicaciones e Internet, el señor Cristian Ríos. Bueno, vamos a hablar con el secretario general de este sindicato, un sindicato nuevo, que agrupa a propietarios y choferes. A ver que nos explica un poco qué. Cristian, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel. Buenos días a toda la audiencia. ¿De qué se trata el gremio de ustedes? ¿Cómo? El gremio de ustedes, ¿de qué se trata? Mira, nuestro gremio fue creado a partir de la necesidad de los trabajadores de aplicaciones, en especial de Cabify y Uber, que son empresas de aplicaciones por Internet, por la necesidad y la falta de, defensa de los trabajadores en las aplicaciones, ¿no? Es algo totalmente nuevo y las empresas han aprovechado estas lagunas que hay en las legislaciones para los trabajadores no tener ningún tipo de derecho. Entonces, a raíz de las inquietudes de los trabajadores a través de las irregularidades de estas empresas con respecto a los trabajadores, formamos y conformamos este sindicato para tratar de defender... Ahora, es muy interesante porque ustedes son choferes, pero también propietarios, es decir, son los dueños de los autos. Tal cual, tal cual. Hay choferes, pero la mayoría somos choferes y propietarios. Hacemos las dos, digamos, cumplimos la doble función. En el caso concreto de Uber, se está produciendo una situación muy confusa, porque ocurre que Uber... como no está reconocido legalmente en la Argentina, salvo en Mendoza, ¿qué hace? Cuando pagan en tarjeta, ese dinero se lo quedan ellos porque lo cobran en el exterior, pero cuando se paga en efectivo se lo queda el chofer. Y están reclamando, porque imaginariamente los choferes le están debiendo a Uber, para que le paguen con una aplicación de compra de tecnología en el exterior. Por lo cual, el día que los choferes de Uber hagan eso y le paguen a la empresa... va a caer la impositiva con un 33% de recargo por comprar en el exterior tecnología. ¿Cómo se maneja eso? Tal cual, justamente. Bueno, lo acabas de explicar perfectamente bien. Nosotros le estamos recomendando a todos los choferes que no paguen, porque le va a caer por la compra de tecnología, justamente, por la ley, llamada ley Netflix, le va a caer impositiva cobrarle esos impuestos, porque como estar comprando software en el exterior, porque de hecho lo que aduce la empresa es que eso es una empresa que vende su software o alquila su software por un 25% de comisión, que es lo que está reclamando ahora los choferes argentinos. Se está armando un gran revuelo alrededor de todo esto, y nada, esperamos resolverlo, porque de verdad la problemática de esto es que se están quedando una gran cantidad de choferes que no pueden pagar, no pueden hacer frente a esto, se quedan sin trabajo, quedan en la calle. ¿Puede ser que estemos hablando de 40.000? Y la verdad que la cifra real todavía no se sabe, pero sí es una cifra muy elevada. Pueden ser 30, pueden ser 40, una gran cantidad de gente que puede quedar en la calle, ya que estas aplicaciones, imaginemos que cada vez fueron creciendo más ante la falta de trabajo, ¿no? La situación del país ha sido decreciente y estas aplicaciones, digamos, han sujetado a quienes tenían un automóvil para salir a sustentar a su familia, ¿no? Y ha sido lo más simple de hacer, por eso ha crecido exponencialmente, tanto estas aplicaciones como también la de las bicicletas que han suplido la gran falta de trabajo que hay en este momento en el país. Entonces, ahora, yo escuchaba el otro día al jefe de gobierno de la ciudad, a Rodríguez Larreta, defender a los trabajadores que están haciendo por aplicaciones en bicicleta, en moto, demás, que el juez Gallardo suspendió la actividad. Ahora, hay algo que el gobierno en general, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, tienen que entender, es que si no se ponen de acuerdo y permiten que eso sea legislado como corresponde y que además el sindicato tenga, entre el sindicato y la FIP, hagan un control estricto de los trabajadores, ni el sindicato puede recaudar, ni la FIP puede recaudar. Entonces me parece que deberían ustedes ser convocados por el ministro de Producción o por quien fuere, a los efectos de ponerse de acuerdo, porque acá lo que hay es un gran desfalco impositivo, ¿no? Tal cual. Estamos esperando ser convocados por el gobierno nacional, básicamente, porque esto, más allá de lo que concierne a los gobiernos locales o municipales, esto tiene alcance nacional. Calculemos que estas aplicaciones trabajan tanto en capital como en todo el conurbano y en algunas provincias también. Entonces, necesitamos en verdad una convocatoria nacional para poder resolver este tema, tanto con la parte, o sea, yo creo que con el Ejecutivo, con la parte del Ministerio de Trabajo o Secretaría de Trabajo, como con la Secretaría de Transporte, porque esto implica a ambos ministerios. Bueno, no es Chile, solo uno, ¿no? En Chile han legislado que las aplicaciones son de transporte, ¿no? En Chile, así es. A Uber y a las demás empresas, señores, ustedes tienen que pagar porque son de transporte. Así es, así es. Nosotros estuvimos asesorando a la gente de Chile, estamos conectados con todas las aplicaciones en el mundo, en todo, digamos, el continente, y hemos dado una mano incluso en algunos puntos para esa ley, la cual está bastante bien elaborada de acuerdo al uso y costumbre en Chile. Allá recordemos que en Chile en este momento tiene una guerra de aplicaciones, hay más de 10 aplicaciones haciendo lo mismo, ¿no? Y eso se viene acá próximamente, está el desembarco de Didi, que es la gran compañía china que amenaza con desembarcar antes de fin de año en Argentina. Y imaginemos que estas empresas hacen dumping, etcétera, precarizan el trabajo y demás, ¿no? Ahora, estaban diciendo que la gente de Uber se está pasando a la otra aplicación. A Cabify. Claro, y que ahora hay sobra de choferes y falta de trabajo porque esa aplicación no da abasto. Cabify no puede absorber la cantidad de choferes que vienen de esta otra aplicación, que al no poder hacer frente a sus pagos, se pasan hacia otras aplicaciones, en el caso de Cabify. Cabify los absorbe, pero no tiene la clientela poder darle trabajo a toda esa gente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Cómo, o sea, en una facturan como monotributista? ¿Cómo es? Tal cual. Cabify en realidad lo que hizo es ajustarse a ley en algunos casos, porque maneja varios grises, y ellos digamos que se habilitaron como una agencia de remis, pero son una aplicación. Entonces la diferencia radica ahí. En lo que es Cabify, son todos monotributistas que se les factura una vez por semana el caudal, digamos, de trabajo que se hace, valga la redundancia, semanalmente, ¿no? Entonces, la diferencia es que Uber dice que ellos no son una agencia de remis. Cabify encontraron, digamos, ajustándose medianamente a derecho, porque ellos tienen otros problemas en esto, que son las habilitaciones, que eso corresponde al Ministerio de Transporte, ¿cierto? Cabify habilita en Capital o en Pilar, pero los automóviles o los choferes levantamos pasajeros en cualquier parte del conurbano o en Capital con diferentes habilitaciones. Si bien uno está habilitado, tampoco está habilitado para levantar en cualquier lado. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora, yo estaba viendo, por ejemplo, que en el caso de los taxis, SATA, que es la empresa esta que hace el control para habilitar a un chofer de taxi, le está cobrando casi 70.000 pesos, porque es una cantidad de fichas que tienen que pagar para que pueda el chofer conducir un taxi. Acá es una cosa libre, o sea, cada cual saca un registro donde quiere. No, claro, SACTA habilita en Capital Federal. Nosotros también habilitamos, la empresa, Cabify también se habilita en SACTA. ¿Y eso no lo puede ordenar el sindicato? La idea sería justamente que a través del sindicato podamos ordenar eso, sentándonos con el Ministerio de Transporte, que sería, digamos, el ente regulador de todo esto, para poder regularizar todas esas situaciones que están en una cantidad de grises por ser un trabajo nuevo. Convengamos, esto de aplicaciones se está viniendo, en todo lo que es, incluso ya hay camiones por aplicaciones, los de taxi ya lo sabemos, son bicicletas, hay inimaginable cantidad de cosas, incluso la aplicación Mercado Libre es una aplicación que en este momento va a empezar a hacer entregas a domicilio. Entonces, esto es algo totalmente nuevo. Estamos trabajando sobre algo totalmente nuevo, en donde nos tenemos que reunir con los diferentes ministerios para trabajar esto. A mí me parece que si el gobierno quiere, por lo menos por lo que dijo el jefe de gobierno de la ciudad, quieren fomentar el trabajo, que no se quede la gente sin trabajo, lo primero que tienen que hacer es convocarlo, ¿no? Convocarlo a los que saben el tema, a los que conocen este tema, y en fin. ¿Cómo es que se llama el gremio? UPCAPI, es Unión Propietarios Choferes y Afines por Aplicación Internet. Gracias, Río, mucho gusto. Que tenga buen día a todos los oyentes. Cristian Ríos, el secretario general del gremio que ustedes terminan de escuchar. Un tema como para tener en cuenta, porque se viene un problema muy serio con las aplicaciones. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. 20 minutos después de las 7 de la mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 grados, una décima la sensación térmica y sigue lloviendo. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. 22 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 6 grados 1 la sensación térmica, 8.3 la temperatura. Vamos a tener, como ya les dije, lluvia toda la jornada. Y va a ser frío durante todo el día. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Hola Miguel. Buen día a todos. Bueno, a ver cómo planteamos esto de la reconquista que se acerca, porque vamos a estar todos muy impactados por las elecciones y el lunes nos vamos a olvidar la reconquista de Buenos Aires. Mira, es un tema importante este de la reconquista, porque ya hasta el hartazgo estoy escuchando a algunos idiotas decir lástima que derrotamos a los ingleses o expulsamos a los ingleses de Buenos Aires allá en 1806 y 1807. Yo creo que es un tema para analizarlo a fondo, como todo en la Argentina. Estaba escuchando recién la creación de un nuevo sindicato. Es decir, la atomización gremial sigue campeando. Vamos a terminar en que cada uno va a tener su propio sindicato acá en la República Argentina, con lo que se desvirtúa completamente lo que creara Perón al crear la CGT y los gremios, que en realidad defendían colectivamente a los obreros y empleados. Es cierto, es importante y es trascendente recordarle a la ciudadanía no solo el hecho de la recuperación, eso sí, porque han luchado muchos a favor de que seamos realmente libres e independientes, aún antes de la declaración de la independencia argentina o del 25 de mayo, porque estamos hablando de 1806-1807. Es decir, en ese momento éramos españoles que estábamos luchando contra una invasión de una potencia extranjera. Desgraciadamente, yo pienso de que nunca se fueron. Nos hacen la invasión por otros medios y vuelvo a repetir lo que dije al principio. Parece mentira, pero es verdad, tal vez está esto incentivado desde algún poder. La cantidad de veces que he escuchado hasta algunos que se dicen nacionales, hablar de qué pena que expulsamos a los ingleses, si no tendríamos el mismo nivel de Canadá, de Australia. Pero en realidad nosotros no tenemos ese nivel, porque desgraciadamente el territorio de la República Argentina es demasiado rico, y ya no solo están atrás de la riqueza de los argentinos o del patrimonio de los que nacimos en este lugar, sino que ya no solo Estados Unidos y las demás potencias, como durante la pre-Segunda Guerra Mundial y posteriormente los alemanes, los italianos, los españoles, lo hemos comprobado con las empresas Iberia, con Telefónica, que dicho sea de paso vinieron a estafar al país. Yo en el año 2010 tuve la suerte, como ustedes saben, de haber sido invitado el 25 de mayo a hablar del Bicentenario Argentino en Barcelona. Ustedes saben que hablar por teléfono de Europa, de cualquier país de Europa, yo estaba en España y compré la tarjeta Mundo, que se llama, y por 6 euros vos podés hablar por teléfono 6 horas a cualquier parte del mundo, contada minuto a minuto. Es decir, si hablas 3 minutos, pagás 3 minutos. Si hablas 4 minutos 30 segundos, pagás 4 minutos 30 segundos. Pero un euro la hora. Acá 50 pesos se pagan por un llamadito de 10 minutos a cualquier pueblito del interior que no tiene contacto directo nacional. Eso es, y ni hablemos si te cuentan por pulsos. Es decir, vivimos legalmente estafados por estas multinacionales que se han apoderado, se quieren apoderar de la riqueza argentina. Vamos a hablar la semana que viene de esto, pero yo hoy quería recordar qué bien que tratamos los argentinos a nuestros próceres, porque un día como hoy de 1811, la Junta de Gobierno terminaba de juzgar al general Manuel Belgrano por su campaña al Paraguay y reconoció su valor, celo y constancia. Belgrano había sido designado general de Prepo casi un año antes, el 4 de septiembre de 1810, por la Junta de Gobierno de Buenos Aires, que dispuso que fuera a tratar con el Ejército del Norte en el Paraguay, lograr la adhesión de los paraguayos a la Revolución de Mayo. Lógicamente, previamente había estado por allá Castelli, que había hecho un desastre queriendo imponer la Revolución de Mayo a sangre y fuego allá, y que nos llevaron finalmente a la disgregación de aquel territorio. Y después de luchar en Belgrano, en Campichuelo, Paraguarí, Tacuarí, fue reemplazado, a pesar de haber llegado a hacer un acuerdo, el acuerdo Belgrano-Cabañas del 10 de marzo de 1811, por el cual se había firmado la paz entre los paraguayos y los del Río de la Plata. Sin embargo, el juzgado dispuso reemplazarlo por Rondó y que viniera acá a Buenos Aires a ser juzgado. Y un día como hoy, lo declaran inocente, pero no terminó allí, porque después Belgrano volvió a hacerse cargo, estuvo en Tucumán, en Salta, y después otras derrotas, y murió abandonado en la pobreza. Y después de haber donado 40.000 pesos para la creación de 4 escuelas, se le debieron, el día que moría, se le debían 18 meses de sueldo y solo le mandarían 300 pesos. Es decir, los argentinos maltratamos a nuestros héroes, cómo nos maltratamos o no sabemos qué hacer con los nuestros. Para salpicar un poco, digamos, en 1814, el coronel José de San Martín, también un día como hoy, es designado por el director supremo Posadas, gobernador e intendente de Cuyo. Pero meses después, el gobierno de Carlos María de Alfeal, enfrentado con San Martín, obliga a San Martín prácticamente a renunciar antes de ser destituido por su enemigo, Carlos María de Alvear. Pero los mendocinos, el pueblo mendocino, se constituye en cabildo abierto y resuelven que no obedecerán a ningún gobierno que no sea elegido por la voluntad del pueblo. Y declaran, aclaman a San Martín como gobernador de Cuyo por voluntad popular. Solicitan que Alvear se retracte, y bueno, se ve obligado a San Martín a confirmarlo en el cargo. Pero hasta en estas luchas obligábamos a hombres como San Martín, como Belgrano. Para finalizar, quiero hablar de que el día de mañana, por ejemplo, que no vamos a estar en el aire, de 1833, fallecía el comandante Luis Piedrabuena, al que nadie se ocupa de recordarlo. Y Luis Piedrabuena fue uno de los hombres a los que debemos que la República Argentina llegue hasta el Estrecho de Magallanes. Sarmiento le dijo en su momento que no teníamos marina, que costaba mucho mantener un buque de guerra, que estábamos muy pobres, que ese territorio estaba desierto, que debíamos concentrarnos y que más bien ese territorio pertenecía a los chilenos, que si se poblaba la guardia proyectada para esa parte del sur por Luis Piedrabuena, habrían de vivir como perros y gatos con los chilenos, y que no tenía gente para darme. Me dijo que fuera o que me quedara, pero que procediera con prudencia con las autoridades chilenas. Es decir, la historia argentina se olvida de los verdaderos héroes. Miguel, antes de salir del aire, Facundo Biagos tenía que, vos le hiciste una pregunta, si la entrada de mañana, del día 13 de agosto a las 18 horas, era libre y gratuita. Sí, es absolutamente libre y gratuita. Si fue declarada de interés de la legislatura. Sí, por la legislatura, ¿no? Es una reunión en que recordar a estos patriotas actuales, porque tenemos patriotas en la actualidad, porque convénzase, argentinos, que hoy estamos escribiendo lo que va a ser historia en el futuro, estamos viviendo la historia. Desgraciadamente tenemos que escuchar a través de los micrófonos que vos les abrís al público indiscriminadamente cualquier gansada. Resulta de que yo te recomendaría que a las 8 en punto no abras un teléfono porque te van a sanar. No, bueno, pero eso te falta todavía media hora. Te saludo, Miguel, hasta la próxima. Miguel, buen fin de semana para todos. Si usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Renzis ayer y hoy. De Renzis ayer y hoy. Bueno, a ver, poneme una milonga, la que más te guste, taquito militar, la que vos quieras, la que tengas a mano, para poner un poco de música en esta lluvia permanente y continua, y nos quedan 25 minutos para que la gente se exprese.

que hay una mayoría del pueblo que le gusta ser masoquista. Y yo no creo que sea así, yo creo que al pueblo no le gusta sufrir, que el pueblo quiere tener una esperanza. Con todos los errores del gobierno anterior, ¿usted vivía mejor antes o ahora? ¿Usted con las promesas de Macri creyó y votó? Bueno, está bien. Como no se las cumplieron, ¿lo va a seguir votando? ¿Va a seguir haciendo eso? Y en todo caso, si usted vota otro candidato que no sea del Frente de Todos, ante una instancia definitiva de quienes han dicho que hay solamente dos opciones, no es que lo que a uno le gusta, sino que lo que la realidad plantea, hay que buscar el que pueda sacar a los que están, y después controlar a los que llegan, y después exigirle a los que llegan, y después protestar en la calle de los que llegan si no cumplen, porque ellos mismos lo están pidiendo. Da la sensación que la memoria sufre amnesia porque la adormecen desde los medios de confusión masiva. Hay una prensa canalla que ha sembrado y trabajado diciendo que este gobierno es una verdadera maravilla. El domingo el pueblo se va a pronunciar. Veremos si tiene amnesia o si tiene memoria. Veremos si es masoquista o busca sufrir menos y vivir en esperanza. Mauricio Macri, en Vicente López no te van a soltar la mano. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. En la hora 7:54 minutos, 8 grados 3 la temperatura, 6.1 la sensación térmica, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Muy buenos días, Miguel Ángel de Rancis, Oscar lo saluda, los pagos de Berazategui. Bueno, sigo como siempre, porque ya es religión escuchar ayer y hoy con su presencia. Y trabajando también por el Día de la Reconquista con los chicos del colegio. Hay un secretario general que está ahí en la calle Balbastro y vive acá en Berazategui, que también auspiciaba en un programa que yo hago, y estoy muy contento porque él hoy es secretario de la 62, me refiero a Horacio. Entonces, yo reparto banderas argentinas cuando puedo, porque soy jubilado con la mínima, pero con un peine, una tijerita y una maquinita atiendo gente a domicilio y no me falta el bulón, como dicen los criollos, ¿no? Entonces, escucha una... ¿Quién es? Latino Miguel. ¿Cómo trabajan los muchachos, eh? Breve, breve. ¿Hasta dónde llega la bajeza humana que por unos pesos que le paga este gobierno quieren sembrar el miedo? Justamente este gobierno que en 3 años y medio ha sembrado el terror. Es que yo no sé si... que no hay peor ceguera que los que no quieren ver, y lo digo yo que soy ciego. Y digo que cuando yo tenía vista podía ver hasta... Haceme un punto ahí, si no, no llega la gente. ¿Quién es? Hola, Miguel, buen día. Padre Jerónimo. Hola, padre. Gracias por el aviso de la misa del próximo lunes. Va a haber una misa, sí, el lunes, recordémosla. Sí, es el lunes próximo, empieza a las 19:30, tengo el gusto, el honor de celebrarla a las 19:30 por el eterno descanso de Santiago Liniers y los combatientes de la gesta de la Reconquista Defensa, que eran negros, que eran criollos y españoles ante el invasor inglés. ¿A dónde y a qué hora? Es 19:30 en Alsina y Piedras, Iglesia San Juan Bautista, Alsina y Piedras. El lunes, padre, vamos a hablar de este tema, ¿sí? Bueno, cómo no, Miguel, gracias. No, por favor. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 3 minutos finales para que llamen. ¿Quién es? Hola, buenos días de Renzi. ¿Le habla Inés de Lugano? Y quería decirle algo, yo lo escucho todos los días, pero nunca llamo. Esta vez se me dio por llamarlo para decirle que sus oyentes, los primeros de la mañana, son todos unos gorilas. Empezando por esa señora rusa, extranjera, que habla. ¿Hola? Apúrese, sí. Ella vive en La Matanza, está diciendo que tiene narcotraficantes, bueno, ella es tan cómplice como esos señores, porque si ella sabe, anda y delatalos. Y están con bronca por la multitud que Cristina llevó. Esas son mujeres. Los saludo. ¿Quién está? Sí, ¿quién es? Buen día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez. Lo quería felicitar por lo esperanzador que del mensaje que le dio a Jorge Macri en Vicente López. Y por otro lado, con sorna, por supuesto. Y por otro lado, decirle que la circunstancia es una circunstancia muy muy sucia, no es clara, ¿sí? Como para elegir a quién votar. De cualquier forma, para salir del pozo, tenemos que hacer todos el esfuerzo en el mismo sentido. Así que... Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Comienza la veda política en la Argentina hasta las 21 del domingo. 7 de la mañana, 59 minutos, a las 8 de la mañana. No se pueden hacer manifestaciones políticas, ni mostrar pancartas, ni boletas, ni nada que tenga referencia política. Estamos en veda. Sin embargo, las redes sociales van a seguir jugando su propio protagonismo porque no hay control sobre ellas. Ocho de la mañana hasta las 21 del domingo, veda política en el país. En el centenario de Eva Perón, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Hasta el domingo a las 21 hay veda política, a pesar de lo que muchos pasacalles y publicidades que están cerca de los lugares de votación no son sacados habitualmente. Y entonces la gente los ve cuando va a votar, deben ser quitados por las autoridades municipales. La sensación térmica en Buenos Aires, 6 grados una décima, la temperatura real, 8 grados 3. Se realizarán el domingo a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde los comicios en toda la República. En varias provincias que ya eligieron sus autoridades, solamente habrá una discusión sobre diputados nacionales y o senadores y solamente binomio presidencial. En otros, se van a votar con lista completa de 5 cuerpos, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, donde también se presentan variantes, sobre todo en los municipios, donde hay más de una lista por determinados partidos o frente. La gobernadora vota en Morón, el candidato a reemplazarla, Kicillof, vota en Pilar. El candidato de La Baña vota en Bolívar. 2 minutos después de la hora 8. En el derrumbe de 3 de febrero intentan remover el resto de los escombros. La explosión, que ayer fue cubierta por este programa, se produjo la 1:40 del día anterior, donde se cayó una obra de 8 pisos en el municipio de 3 de febrero. Los menores de 16 a 18 años pueden votar, pero no están obligados. Los mayores de 70 tampoco están obligados y en caso de ir a votar tienen privilegio en, sin hacer necesariamente la fila. Se deben presentar ante el presidente y las autoridades de mesa para decir que es la persona mayor y entonces le dan prioridad de paso. Las personas no videntes pueden ir con su perro Lazarillo al cuarto oscuro. Las personas que tengan dificultad motriz le tienen que bajar la urna para que vote. Tres minutos después de las 8 de la mañana, una sola candidata mujer a la presidenta de la Nación se presenta en estos pasos y es de izquierda. El gobierno de Macri tiene la presidencia de la Nación, el gobierno de la Ciudad Autónoma, la provincia de Buenos Aires, la de Corrientes, Jujuy y Mendoza. El resto está en manos de otros partidos políticos. Dos de movimientos locales y todos los demás en manos del peronismo. Cristina Fernández vota en Santa Cruz y se queda con su cuñada. No vuelve a Buenos Aires, mientras que en el búnker de la calle Corrientes al 1200 estará Alberto Fernández siguiendo las elecciones el domingo. Por su parte, el oficialismo lo hará en la costanera, como ya es tradición. ...8-3 la temperatura, 4 minutos después de las 8 de la mañana. Enrique Kepa y el deporte. Más de los Juegos Panamericanos Lima 2019, anoche los Leones, el seleccionado argentino masculino de hockey sobre césped, le ganó 5-0 a los Estados Unidos en la semifinal y clasificó para disputar el oro. Mañana a las 19:15, otra vez hora de nuestro país, ante Canadá, que anoche eliminó a los chilenos ganándole 3-2. Además, hoy las Leonas, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped, va a disputar la medalla dorada desde las 19:15 horas de nuestro país ante Canadá. Recordamos que las Leonas vienen de derrotar en semifinales a Chile por 3-1 con goles de Carla Rebecki y 2 de Julieta Jancunas. El partido se va a disputar desde ese horario, 19:15, en la Villa María del Triunfo de la capital peruana y será televisado en vivo por las señales de Teis Sport y la TV pública. Además, en vóley femenino, segunda presentación de las Panteras con victoria. Barrió a Brasil en la segunda fecha del grupo B, le ganó 3-0 el equipo dirigido por Hernán Ferraro, con parciales de 25-23, 25-19 y 25-23. Hoy el conjunto argentino va a cerrar su participación en la ronda inicial enfrentando a Puerto Rico desde las 17. En tanto, las chicas del básquetbol lograron un triunfo para luchar por el quinto puesto. Me refiero a las Gigantes, que luego del papelón del día miércoles ante Colombia, le ganaron ayer a Islas Vírgenes por 73-59 y van a disputar el partido por el quinto puesto del rival que va a surgir de los encuentros entre Paraguay y Brasil y Canadá y Puerto Rico. El partido se va a jugar hoy a las 12:30. En tanto, la Peque Paula Pareto, la campeona olímpica de judo, no pudo pasar a jugar la posibilidad de obtener la medalla dorada, ya que perdió en semifinales ante la cubana Vanessa Godínez en categoría de 48 kilos y además luego se retiró de la competencia por una lesión. La peque de 33 años debía luchar hoy ante la mexicana Edna Carrillo, pero una vieja lesión cervical le impidió hacerlo, así que nos quedamos sin medalla de la peque Pareto. Por otro lado, recordamos que Guillermo Osorio se aseguró una medalla tras vencer al estadounidense Salvador Espinosa por 2-0 y avanzar a la final del frontón peruano. Y en tenis, ahora hablando del tenis profesional, no le fue bien a Guido Pella, que cerró su participación con derrota en el Master 1000 de Toronto. Perdió 6-3 y 6-4 ante el número 2 del mundo, el mallorquí Rafael Nadal, que hoy, buscando su 35º título de Master 1000, va a enfrentar en semifinales al italiano Fabio Fognini, que derrotó ayer al francés Adrián Manarino por 6-2 y 7-5 para arribar a esa instancia de este certamen. Un país que tiene fronteras permanentemente abiertas y que el contrabando hace de las suyas, ahora dice que va a tomar medidas para que no vengan extranjeros a votar con documentos truchos en la Argentina. Según Patricia Bullrich, abarca 2.000 kilómetros desde La Quiaca hasta Puerto Iguazú, en la llamada zona de seguridad de fronteras. La ministra dio a conocer este jueves su plan de seguridad fronteriza en todo el territorio para las elecciones primarias de este domingo 11, que abarcarán los 2.000 kilómetros. El dispositivo del Ministerio de Seguridad se va a reforzar con controles en el ingreso al país de personas, vehículos y transporte de pasajeros, con el objeto de que el escrutinio se desarrolle con normalidad. Estos controles, reconocen las autoridades consultadas, buscan combatir, entre otros delitos electorales, el doble voto, y se concentran sobre todo en Jujuy, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Por ejemplo, solo en el 2017, la Cámara Electoral detectó que había más de 27.000 personas que estaban en los padrones electorales de Paraguay y de la Argentina al mismo tiempo. El operativo ahora estará a cargo sucesivamente de Bullrich, del secretario de Seguridad Eugenio Bursaco y del subsecretario de Control y Vigilancia de Fronteras Matías Lobos. Según la información oficial, se plantearon dos ejes de acción. Uno, de refuerzo de los controles de ingreso de personas, vehículos y transporte de pasajeros por los pasos internacionales habilitados en las provincias del noroeste y del noreste, y el otro, preveniendo lugares donde puedan ingresar extranjeros. Existe un comando operativo para la votación que dependen del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. La conduce el general Carlos Pérez Aquino, y allí actuarán 90.000 efectivos federales, entre los que habrán fuerzas de seguridad. El control fronterizo estará bajo el control de 12.659 efectivos, 7.684 de gendarmería, 4.451 de prefectura, 383 de policía federal, 141 de policía aeroportuaria, 627 que pertenecen al control de otras fuerzas. El siguiente es el esquema que despliegue de este operativo de control fronterizo. Salta y Jujuy, frontera con Bolivia. En la provincia de Salta habrá controles en las ciudades de Salvador Massa, San Ramón, de Nuevo Orán, Aguas Blancas y en la ruta provincial número 5, cerca de Río San Francisco. En cuanto a la provincia de Jujuy, en la localidad de La Quiaca. En Formosa, con la frontera con Paraguay, en la provincia mencionada los efectivos se abocarán a las zonas cercanas a las localidades de Clorinda y de Formosa Capital. En Corrientes y Misiones, frontera con Paraguay y Brasil, a modo preventivo en las provincias de Corrientes y de Misiones, se patrullará la zona del Paraná Superior para evitar que se intente ingresar al país por vía fluvial en zonas no habilitadas. Además, se reforzará el control de seguridad en los centros de fronteras de las ciudades misioneras de Posadas y Puerto Iguazú. Este despliegue, que se hace por las elecciones, se levanta luego donde fluye el contrabando y la droga en las fronteras abiertas de nuestro país. 8 de la mañana, 11 minutos. 5 grados, 5 décimas la sensación térmica y sigue bajando la temperatura. La columna mercurial está marcando 8 grados de temperatura real. Desde Buenos Aires, para el mundo, en veda electoral ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Política Internacional, con Carlos Alberto Pereira Melo. Hola, Carlos. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, en plena veda podemos hablar de afuera y no de aquí, así que despachate a gusto. Bueno, con mucho gusto. Bueno, mira, lo primero que debemos empezar a observar de lo que está ocurriendo en estos días es que el punto uno es Estados Unidos. Estados Unidos con una injerencia en toda nuestra región y que ha hecho saltar algunas alarmas en, justamente en nuestro país vecino, Uruguay, que también va a tener elecciones este año, en el cual el canciller directamente ha dicho de que Estados Unidos está teniendo una injerencia directa en las futuras elecciones nacionales, ya que ha iniciado un proceso de intromisión al declarar que Uruguay es un país peligroso y con fuerte desarrollo de ahora del narco. Bueno, y por lo tanto, esto también debemos tener en cuenta en toda América, de que cuando se habla de intromisiones extranjeras, es evidente que en todas las elecciones de América hay una no mirada, sino intromisión directa de Estados Unidos para que sus candidatos obtengan la victoria y que sus candidatos, entre comillas, estén totalmente alineados con la política exterior que está desarrollando Estados Unidos en un enfrentamiento cada vez más claro, más profundo y que empieza a tener aristas bastante belicosas contra la República Popular de China. En ese enfrentamiento, que es un enfrentamiento global, se pelea absolutamente en todas las áreas. Se pelea en el área económica, conocida como guerra comercial, se pelea en el área cibernética o ciberespacio, conocida por agresiones de hacker o intromisiones en distintas empresas que realizan actividades de esa naturaleza tecnológica. Se realiza conflictos como el caso del grupo de minoritario de chinos que en Hong Kong le están causando inconvenientes a la administración de ese mini estado que se creó luego de la unificación con China, que por supuesto esas atenciones son devueltas por China en otras regiones de África, y también que la guerra comercial también se está, digamos, trasladando a nuestros propios territorios, ya que como China en la respuesta a la subida de aranceles del 10% de Donald Trump a 300.000 millones de dólares de intercambio, le contestó también con un cierre de la compra de productos agrícolas, y eso se ha visto reflejado ya en nuestro otro país vecino, en Brasil, con un incremento del valor de la soja. O sea, la situación realmente es muy, muy fluida y también demuestra que se incrementa la conflictividad y que además los socios norteamericanos, se ven desde otro punto de vista también con serias dificultades de seguir adelante en este conflicto, porque no nos olvidemos que también la arista militar también se ha visto, activada. ¿Con qué? Con la eliminación del famoso tratado INF, que significa que se rompieron los acuerdos firmados entre Rusia y Estados Unidos con el desarrollo de misiles de mediano alcance, que significan misiles de 500 kilómetros de alcance a 5.500 kilómetros de alcance. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el subsecretario de Defensa norteamericano, que está recorriendo Asia, ha dicho que le gustaría instalar esos nuevos misiles que está desarrollando Estados Unidos, por supuesto apuntando a China. Ahora bien, algunos de los socios importantes que tiene Estados Unidos en Asia ya han dicho que van a ver si participan de ese despliegue. Me refiero a Australia, me refiero a Filipinas, me refiero a Corea del Sur, porque también ellos ven peligrar sus negocios y su intercambio comercial, que es importantísimo, con China. O sea, Estados Unidos está en una situación de incremento de las presiones a todo nivel. Pero creo, y en eso debo informarte, que hace dos días desarrollé un pequeño artículo en el que hablo de que quizás el mayor conflicto norteamericano se esté viendo no fuera de la frontera, no en el conflicto entre Estados Unidos y China, sino en un conflicto interno en el propio Estados Unidos. Digo esto porque luego de las dos matanzas hechas por no elementos, digamos, aislados de la sociedad norteamericana sobre una importantísima minoría que es la latino en Estados Unidos, está demostrando que la situación interna propia en Estados Unidos es también de una profunda crisis que social, política, que mientras la economía anda bien, eso se soslaya. Pero cuando empieza a haber riesgo de mayor problemática económica, empieza a salir a la luz todas las, digamos, los conflictos internos no solucionados. Y entre ellos hay un conflicto no solucionado, que es que el sector blanco anglosajón y protestante norteamericano ha visto en los últimos 30, 40 años ir disminuyendo su importancia y su presencia en los ámbitos del poder, en los ámbitos de la cultura y en los ámbitos también económicos. Y cualquiera ya puede ver que en las últimas, digamos, precandidaturas a presidente, se definió entre los republicanos, entre Donald Trump y un candidato, un senador de origen latino, Cruz, de origen de descendiente de cubanos exiliados en Estados Unidos. O sea, ya la presencia latina es muy, muy importante. Son 58 millones los latinos en Estados Unidos, y dos tercios de esos han nacido en Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos los WAPs o los blancos anglosajones ven peligrar su tradicional, digamos, importancia dentro del sistema político, y vemos este tipo de reacciones, vemos este tipo de acciones, y que se han visto coronados también con el accionar en los últimos días de una verdadera cacería de inmigrantes ilegales en todo el territorio norteamericano, que por supuesto eso va a incrementar los signos de violencia interno y va a incrementar también la disidencia que se ha visto hoy, digamos, representada también con el inicio de un juicio político al presidente Donald Trump en la Cámara de Representantes, lo que sería para nosotros la Cámara de Diputados de la Nación. O sea, como vemos también la crisis global del sistema, digamos, atlantista, el que llamamos, que es el que representa a Estados Unidos, también tiene un fuerte componente de crisis interna que es dentro de su propia sociedad. ¿Hacia dónde va a conducir eso? No se sabe bien. Ahora, es evidente que la violencia es grande. Frente a esto, Carlos, me parece que hay un aspecto que no se puede desconocer, y que es que han mirado al continente sudamericano hace mucho tiempo ya los chinos, a toda América en general, pero el continente sudamericano en especial, y que ellos tienen en este momento dos objetivos. Algunas cosas que no le van a comprar más a Estados Unidos las pueden comprar en Brasil y o en Argentina, vinculadas sobre todo al rubro alimentos. Habrá que seguir de cerca esto, porque me parece que ellos están esperando también un poco la definición política de nuestro país. Ya saben lo que ha pasado en Brasil, y me parece que según ocurran las cosas aquí, pueden inclinarse a comprarnos a nosotros más cosas que a Brasil. Habida cuenta que van a comprar donde haga falta, porque ellos necesitan el alimento, ¿no? Sí, sí, el principal comprador mundial de soja es China, por ejemplo. No, Estados Unidos es un vendedor de soja. O sea, esta lucha comercial además en cierto aspecto nos beneficia también a los latinoamericanos. Pero es interesante lo que acabas de decir, porque la presencia china en América está empezando a tener no solamente buena mirada, sino que además está reflejando toda una mayor potencialidad, debido a que su instalación en la región viene acompañada con una serie de beneficios de quien participa de esas acciones. Digo esto porque en los últimos días también un país que en los últimos 30, 40 años... Y hay otra lectura que hay que hacer también, y que es que me parece que Putin ha preocupado un poco más a toda su cancillería para que se instalen más con miras sobre la Argentina y sobre Brasil y sobre la parte sudamericana, por dos motivos: primero, porque está Estados Unidos; segundo, porque está China entrando; y tercero, porque los rusos no se quieren quedar afuera. Sí, sí, por supuesto, muy muy muy buena tu apreciación, exactamente. Además, todos saben que en América hay una fuerte necesidad, por un lado, de mejorar las infraestructuras, de mejorar las relaciones, digamos, comerciales con China, y China está ofreciendo eso, está ofreciendo, con la incorporación de la nueva ruta de la seda a los países de América, esa posibilidad de mejora de sus condiciones. Perú en los últimos días, Perú, un país que está muy, muy ligado en estos momentos a la política exterior norteamericana, con el asunto, por ejemplo, con el Grupo Lima, que desde ahí se inicia una agresión de tipo diplomática a Venezuela. Sin embargo, ha dicho varios ministros en los últimos días que están tremendamente interesados a que Perú participe del desarrollo de la nueva ruta de la seda en la región, y se ofrece como... Bueno, esto es un poco lo que propone la viuda de LaRouche, ¿no? De Lindo LaRouche, que está proponiendo un poco esa historia, que dice que, los ingleses son una molestia para los norteamericanos, pero no hay que olvidarse que los ingleses también están siempre detrás de los chinos desde el momento histórico. Esa vinculación china-inglesa, inglesa-china, no hay que desconocer, ¿no? Sí, sí, pero vos sabés que... Yo creo que ya Inglaterra, que además con el nuevo primer ministro que tiene, creo que se va a desarrollar el fin del Brexit de una buena vez, y yo creo que va a ser un Brexit bastante complicado para Europa. Creo que no tiene todas las potencialidades que supuestamente tenía, y además Estados Unidos, creo que en ese aspecto no le afecta en gran medida las acciones inglesas. Creo que los ingleses siguen siendo lo que dijo Brzezinski, la jubilada de privilegio que tiene Estados Unidos, y además Inglaterra sigue adelante en su política exterior a la saga de Estados Unidos, y lo hemos visto en el Medio Oriente en los últimos días, cuando ha decidido capturar petroleros iraníes en el Mediterráneo ilegalmente, y eso es para seguir la política norteamericana de presión a la República Islámica de Irán. Bueno, como habrás visto, Pereira Mele, nosotros hemos cumplido con la vocación de los dos candidatos que tienen el favor mayoritario, que están preocupados por lo que van a hacer los cordobeses. Nosotros también te hemos dado todo el tiempo del mundo para que expliquemos lo que a veces no llega a la prensa argentina. Los cordobeses tienen la palabra para el domingo, no se vayan a equivocar, ¿eh? Estamos en veda, pero creo que... Que no se van a equivocar. No se van a equivocar. Te saludo, que tengas un buen fin de semana. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. ¿Vos tenés el historial de Enrique de Argentinos Juniors y Boca? No, pero lo puedo buscar. Digo, ¿le fue difícil a Boca siempre con Argentinos? No, hay muchas más victorias de Boca, pero sí, siempre es un rival difícil, ¿no? Es un rival, sobre todo cuando juegan en la paternal. Mira si pone el número Argentino Junior. Ah, claro. Sí, sí, sí. Puede ser, ¿no? En la paternal yo he sido testigo de alguna victoria de Argentinos Juniors cuando estaba todavía Basile como técnico de Boca. ¿Y Gimnasia y Boca cómo le fue? No, Boca es muy ampliamente superior. Ahora le voy a buscar las historias. Pero si se hace un combinado entre Argentinos y Gimnasia, ¿qué pasa? Sí, es muy amplia la ventaja de Boca ante los dos rivales. Che, ¿y Racing y San Lorenzo cómo anduvieron? No, San Lorenzo tiene una pequeña ventaja. ¿Ventaja, San Lorenzo? Perdón. Racing tiene una ventaja sobre San Lorenzo. Sí, uno de los pocos grandes a los que no tiene. Con Independiente y con Racing no tiene ventaja San Lorenzo. 28 minutos después de las 8 de la mañana, 5 grados 5 décimas. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Una de las cosas más importantes que tiene el ser humano es poderse expresar en libertad. La libertad es un estado de ánimo. Uno puede estar preso, detenido y sentirse libre. Y puede estar libre y sentirse prisionero por las condiciones en que vive. Las condiciones de vida de la Argentina han ido empeorando constante y permanentemente desde tiempo ya del regreso de la democracia, por supuesto pasando por las dictaduras, y hace de esto ya mucho tiempo. ¿Por qué nosotros vivimos tan mal? ¿Por qué, por ejemplo, no hay responsabilidad con los hechos que se cometen, violatorios de las normas? ¿Por qué los empleados no son tan eficientes como eran antiguamente? ¿Por qué se ha perdido esa condición de trabajo? ¿Por qué uno tiene que hacer las cosas tres veces o cuatro porque no se terminan de hacer bien? Bueno, todo eso va influyendo para predisponer con mal humor a la sociedad, sobre todo a la gente mayor, que está acostumbrada a otra forma de vida, otra manera de convivir. Se ha perdido el estado de respeto al prójimo. Y entonces aquí uno encuentra que lo principal que se ha hecho en la Argentina es, primero, antes de hacer una ley, pensar la trampa. Antes de aplicar la ley, ver cómo la evadimos. Y hemos hecho una sociedad, entonces, muy esquiva. Esta sociedad muy esquiva, que alguna vez se llamó ventajita, sobre todo al porteño, se le decía ventajita cuando sacaba alguna diferencia de este tipo, quedó como una picardía, y sin embargo son cicatrices de una sociedad que no terminó nunca de aceptar sus propias leyes. Los argentinos somos tan especiales que ponemos un cartelito que dice prohibido pesar el césped y pasamos por la mitad del césped. O sacamos el cartel y pasamos por donde queremos, o si hay un cartel, vamos por el cantero que corresponde. Es decir, no lo pisamos al césped. No, ponemos primero el cartel que dice prohibido pisar el césped y después cruzamos por la mitad. Porque parece que con eso estuviéramos gozando, que nosotros tenemos libertad para hacer lo que queremos. Y entonces aquí empezamos a confundir libertad con libertinaje y pasamos de dictaduras a libertinaje, sin tener un estado medio de libertad. Ese mismo concepto de libertad y libertinaje nos lleva a tremendas confusiones. Y también la sociedad cree que existe la libertad de prensa. Y no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa. Las empresas periodísticas montan un negocio, puede ser que haya un objetivo político, originariamente toda la prensa tiene un objetivo político, pero al margen de eso, es un negocio. Y entonces, si este mismo programa no tuviera la publicidad, no podría existir. Y en los medios gráficos o televisivos o radiales le pasa exactamente lo mismo. Bueno, esa libertad de empresa se promociona como libertad de poder tener expresión libre, libertad de prensa. No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa, porque está toda la libertad limitada. Nadie escribe en contra de los intereses que representa, nadie ataca a lo que representa, y así hemos visto como los canales de televisión, por ejemplo, según las pautas y los acuerdos que tienen, llevaban a más o menos funcionarios de este gobierno, más o menos funcionarios del gobierno anterior, es decir, según y conforme, iban mostrando sus propios intereses en las pantallas, en las radios, en las revistas, en los diarios. Aquí hemos optado, más que por hacer reportajes a los candidatos, en permitir que ustedes se expresaran, en que ustedes aprovecharan, no todos lo hacen, algunos desperdician los momentos que se les dan, pero cuando aprovechan, hemos encontrado oyentes que han aportado muchísimas cosas y que sirven porque tienen inquietudes, porque están informados, porque tratan de aportar alguna cosa. Pero en general se establece en el programa una especie de libro de queja. Y la verdad que no podemos pretender de un programa de radio construir la Argentina, pero sí por lo menos colaborar para que las condiciones de vida sean mejores. Y cuando los oyentes se atacan entre sí, es parte de esta jungla donde todos vivimos, uno se da cuenta lo difícil que es vivir en comunidad organizada. Esta diáspora social, esta diáspora de la comunidad, nos lleva casi a un sinónimo de anarquía. La anarquización de la sociedad argentina hace que las condiciones generales de vida no sean las mejores. Y entonces, en lugar de vivir mucho mejor de lo que vivimos, todos los días parecería ser que estamos perdiendo una de las condiciones especiales de la vida, la felicidad. Parecería ser que el argentino está condenado a no ser feliz, y si usted anda por la calle y ve los rostros tensos, la gente enojada, malhumorada, los que conduciendo mal, los peatones cruzando por cualquier lado, todo se transforma en una gran bronca, es porque las condiciones generales de vida del país cada día son peores. Y estas condiciones generales de vida no se pueden cambiar por decreto, pero tampoco se pueden cambiar porque se alcancen objetivos de realización plena. Esto tiene mucho que ver con la educación familiar. Y como uno de los objetivos que se buscó fue destruir la familia, que es la cédula constitutiva, que es la unidad básica para construir un modelo, las consecuencias se están pagando y son muy, muy dolorosas. Se instaló la drogadicción, se instaló la desunión familiar, se instaló el sálvese quien pueda, el egoísmo por sobre la organización comunal, comunal de comunidad, y todo eso nos va marcando. Entonces, cuando uno busca referentes y los referentes le fallan a la persona porque viven saltando de un palo al otro, empieza a descubrir que lo que se ha terminado es la ideología. Y lo que hoy abunda en la sociedad argentina es el individualismo, que es la base central del éxito capitalista. Sin egoísmo individual, el capitalismo no existiría. Para que una sociedad tenga normas que le permita que uno pueda construir la felicidad en conjunto de los que habitan la población, debe dejar el egoísmo para vivir en comunidad. ¿Por qué? Porque es muy simple. Aunque a uno le vaya bien en una sociedad que le va mal, no puede ser feliz ni puede vivir tranquilo porque sale a la calle y lo asaltan. Por lo tanto, no es tan difícil entender cuál es el problema. Lo que sí parece ser muy difícil es que lo podamos resolver. ¿Por qué en el mundo, no solamente aquí, el egoísmo y el individualismo son la clave y la base para algo tan material que está muy lejos del pensamiento filosófico de que el hombre vale por ser hombre, y está muy cerca de aquel materialismo que el hombre tiene precio y que el hombre vale por lo que tiene? Y saben una cosa, nacemos desnudos y nos vamos iguales de la tierra. Nadie se lleva nada para otro lado. Por lo tanto, no es cierto que el hombre valga por los bienes materiales, sino que el hombre vale como tal, como figura espiritual y material. Ahora, si sabemos esto, si sabemos que nadie se lleva nada, ¿Por qué tenemos esa lucha tan cruel y egoísta? ¿Por qué somos tan aburrientos económicamente hablando? ¿Por qué cuando se tiene 10 se quiere 20, cuando se tiene 20 se quiere 100? Porque alguien les hace creer que el poder se compra. Alguien les hace creer que con la capacidad económica se puede vulnerar pensamientos y sociedades. Y entonces, volvemos al principio. No existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresas. Y las empresas tienen intereses. Y los intereses se manifiestan por lo general con el gobierno de turno, porque el gobierno de turno es el que habilita económicamente a los intereses. Así que siempre ha sido históricamente así, de que mayoritariamente la prensa que más se consume siempre sea oficialista. Lo que cambian son los gobiernos. Y este aquí, una forma de operar. Cuando los presidentes duraban 6 años, en los primeros 2 los ponderaban, los segundos 2 los castigaban, los terceros 2 trabajaban para el que iba a venir. Ahora como duran 4 y cada 2 hay que votar, todo es mucho más acelerado. Por eso saltan de un lado al otro los representantes de la sociedad política y por eso la llamada prensa canalla los protege. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 39 minutos Miguel. Después de las 8 de la mañana, ¿sí? Bueno, usted pedía el historial de Boca Argentinos Juniors y el de Gimnasia Boca. Bueno, Gimnasia Boca y Argentinos Juniors jugaron 129 partidos. Boca ganó 64, anotó 239 goles. Argentinos ganó 29 veces y anotó 158 goles y empataron 36 veces. Y Gimnasia y Boca jugaron 146 partidos. Boca ganó 79, anotó 276 goles. Gimnasia ganó en 32 oportunidades y señaló 158 goles, empatando en 35 oportunidades. Y San Lorenzo y Racing, usted tenía razón, jugaron 168 veces. Racing ganó 62 en 62 oportunidades, anotó 253 goles. San Lorenzo ganó 60 veces y anotó 246 goles, es decir que la ventaja que lleva Racing es de 2 partidos. Qué macana, ¿eh? Entonces va a ganar Racing y va a ganar el Boca. Y parece que sí. Qué macana. O la historia no tendrá nada que ver. Parece que, por lo que uno puede deducir de lo que ha sido este tiempo que estamos viviendo, parece que ser distinta. Argentina inventó a Maradona. Sí, claro. Claro, después se lo llevó a Boca, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? Y hay que esperar, Miguel. Yo creo que... ¿Qué hacemos con Argentinos Juniors? Y está complicado. ¿Sí? Está complicado. Además, la última vez, no hace mucho igual ganó Argentina. ¿Cómo está Argentina en la tabla? ¿Está mejor que Boca o no? Arrancó más o menos, porque arrancó con 2 empates. Tiene 2 puntos. ¿Y Boca? Y Boca tiene 4 porque empató la primera fecha con Huracán. Ganó el otro día. ¿No se da ningún número a favor de Argentino? Futbolísticamente no, Miguel. Sí, futbolísticamente no. Estamos hablando de fútbol. ¿De qué hablamos? Claro, sí, por eso le digo, estamos hablando de fútbol. 8 de la mañana, 41 minutos, 8 grados la temperatura. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 5 grados 5 la sensación térmica. Decime, ya que estamos hablando de fútbol, más allá del pase de San Lorenzo y Racing de 4 millones de dólares, ¿qué otra cosa? Bueno, y el venezolano a Boca, ¿no? De Gimnasia a Boca. Exacto. ¿Qué otra cosa hubo importante dentro del fútbol local? Nada, ¿no? Sí, ya están los famosos mellizos Romero que tanto se hicieron desear. No, bueno, pero no, yo me refiero al fútbol local, o sea, entre liga, entre equipos de la misma liga, ¿no? No. Gente de afuera sí, pero digo... Claro, sí. Bueno, ahora vos mirá cómo es esto. Los dos Romeros... son iguales, los mellizos. Sí, dice uno de ellos, Ángel, dice que tiene un lunar que con el cual se lo puede identificar. Yo la verdad que no. Yo te pregunto si lo expulsan a uno, ¿no? ¿Qué problema? Y entra el mismo y dice: ¿Qué problema para el árbitro? Tenían en el secundario 2 mellizos que uno estudiaba la mitad de la materia y otro la mitad y daban siempre. Bueno, eso hacían los Barros Esqueloto. ¿También? Y claro, sí. Pero tan parecidos no son los mellizos de Boca. Bueno, pero cuando son más chicos, sí, son difíciles. Sí, difíciles. No, claro, sí. Bueno, decime, a ver los pases. Sí, bueno, decía entonces que ya llegaron los Romero a San Lorenzo, así que ya está, no hay mucho más porque ya cerró el libro de pases. Ojo, porque Independiente se le abrió la posibilidad de otro cupo. Independiente tiene dos cupos. Voy a explicar esto para que se entienda bien. Cuando un equipo hoy, y esto ha cambiado a partir de una modificación en el reglamento de la Superliga, si un equipo hoy vende un jugador al exterior, como le pasó a Independiente con el chileno Francisco Silva, que volvió a jugar a su país, se le abre la posibilidad de tener un cupo más hasta el 31 de agosto de este año. O sea, puede incorporar un jugador. Pero como Independiente se lesiona gravemente el tucumano Pablo Hernández el otro día en el partido con Independiente del Valle de Ecuador, y va a estar entre 6 y 8 meses fuera de la cancha, también tiene otra posibilidad de incorporar un jugador. Ya el técnico pidió dos jugadores. Los dirigentes de Independiente no quieren saber más nada, traer ningún jugador. Está desesperadamente pidiendo un zaguero y un volante mixto, que yo no sé qué es un volante mixto, a mí me lo tendrían que explicar, ¿no? Yo conozco los volantes, los delanteros, los defensores, pero volante mixto nunca vi. No sé lo que hacen. Estos técnicos de ahora son tan modernos que inventan posiciones y después piden jugadores que tratan de hacerlos jugar en el lugar que ellos creen que tienen que jugar y no en el lugar que deben jugar. La cuestión es que Independiente se ha abierto dos posibilidades más y el resto está todo cerrado, Miguel. Ya están todos los planteles completos del fútbol argentino, no hay ninguna posibilidad más, salvo que pase, como le pasó a Independiente, la lesión de un jugador. Ahí sí tienen un tiempo para incorporar un jugador más. 44 minutos después de las 8 de la mañana. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. En plena guerra, la Primera Guerra Mundial, en 1914, fallecía el presidente Roque Sáenz Peña y asumía Vitorino de la Plaza, que era vicepresidente. Y la verdad que fue un impacto que se producía en la política del país. Y un día como hoy, pero de 1936, se inauguraba justamente el monumento Roque Sáenz Peña, ese que está ubicado en Diagonal Norte y Florida, obra del escultor José Fioravanti. Sígalo a Miguel Ángel de Rensis en Facebook. www.facebook.com/Terrensis Ayer y Hoy. En 1821 se fundaba definitivamente la Universidad de Buenos Aires. El primer rector de la Universidad de Buenos Aires fue el doctor Antonio Sáenz. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Saludamos a las maestras y maestros de educación especial, porque hoy es el día del maestro de educación especial en nuestro país. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes. En defensa de las conquistas del movimiento obrero. La fraternidad. El decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Ya pusimos hoy un tema de Eduardo Falú. Mientras el operador lo busca, un segundo tema de Eduardo Falú en el día de aniversario de su fallecimiento. Digamos que murió un día como hoy del 2013. Este guitarrista, cantante y compositor argentino. Notable Eduardo Falú, tanto con su canto como con su garganta, durante mucho tiempo hizo piezas claves del folclore nacional. Eduardo Falú. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El Santo Padre tiene planificado venir a la Argentina aparentemente el año que viene. Algunos dicen que lo haría para abril, otros dicen que podría ser antes. Lo cierto es que Francisco ha decidido que tiene que venir a la Argentina y se está buscando con mucha tranquilidad el lugar adecuado para supuestamente recibirlo. Y hasta este momento todo lo que se tiene como valedero sería que tendría que ser en Ezeiza, porque la multitud que se podría congregar podría superar varias veces y con creces los cálculos para hacerlo en cualquier otro lugar que no fuera en la propia autopista de Ezeiza. Así que hay que estar atentos, porque ha decidido Bergoglio pasar por la Argentina el próximo año. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 51 minutos después de las 8 de la mañana, tenemos una temperatura de 8 grados, sigue lloviendo copiosamente, una sensación térmica de 5 grados 5 décimas por viento de superficie. Enrique. Bueno, una muy mala noticia para la familia futbolística de Platense, porque nos acaba de dejar en el día de ayer Raúl Grimoldi. Raúl Grimoldi fue un muy destacado volante por izquierda que se inició en Chacarita Juniors, y luego él comenzó como marcador de punta izquierda. Después, cuando fue al Platense que dirigía Vladislao Kapp, que tuvo tan buena actuación en el año 80, peleó palmo a palmo el campeonato con River y con Argentinos Juniors, un equipo que yo recuerdo que usted lo siguió mucho en aquellas épocas porque andaba muy bien el conjunto Calamar. Bueno, él tuvo una destacadísima actuación en ese equipo, lo que le valió que fuera a jugar a Colombia y a otros lugares. Pasó por Independiente Santa Fe, por Temperley, y se retiró en 1988 en el Deportivo La Ferrere, siendo luego técnico de Douglas Haig de Pergamino, San Miguel, Tigre y Platense. En el día de ayer se sintió mal mientras descansaba en su casa. Fue llevado al Hospital Santo Gianni por su mujer y uno de sus hijos, pero cuando llegó al mismo, bueno, lamentablemente dejó de existir. Insistimos, tuvo una destacadísima actuación en aquel Platense de 1980, donde tuvo como compañeros a Carlitos Biasuto, al cordobés Gullón, al Chavo Ansarda, a Heriberto Correa, el paraguayo nacionalizado argentino, Carlitos Pizerni, a Horacio Magaláes y a Ramón Bóveda. Entre otros, yo también quiero señalar a Enrique Oviedo, el centrodelantero que venía de Villa Dálmine, a Miguel Ángel Juárez. Bueno, tenía un equipo fantástico ese Platense, Osvaldo El Babi Cortés. Y bueno, en el día de ayer se nos fue Raúl Humberto Grimoldi, que tuvo un destacado paso por ese equipo y por Chacarita Juniors, que también lo recordó en sus redes sociales. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. Cuando tenemos que imaginarnos lo que va a pasar el lunes, cuando tenemos que suponer que el lunes se tendrá medianamente los resultados del país, electoralmente hablando, también tenemos que pensar en todos los vencimientos y compromisos que el gobierno ha firmado y en todos los momentos que hay que pasar y transitar hasta llegar a octubre. Cualquiera sea el resultado del domingo, las elecciones que van a definir son las de octubre. Allí sabremos definitivamente si se gana en primera vuelta, si hay segunda vuelta, si alguno puede triunfar en la primera o cómo termina la elección. Esta de ahora nos puede dar un indicio, pero la otra es fundamental. Desde el lunes hasta octubre hay que estar muy atentos a todos los trabajos de acción psicológica y a todas las cosas que van a ocurrir en la República Argentina con motivo de tratar de cambiar, cualquiera sea el resultado, gane quien gane esta elección, a favor del otro, o en contra de, o a favor de. Por lo tanto, se va a vivir una semana con ciertas precauciones y ciertas incertidumbres, pero esencialmente la preocupación general del gobierno es qué puede pasar con la economía. Porque si se le escapa, si se le desmorona la economía, por más que le echen la culpa a cualquier resultado electoral, los que están gobernando son ellos. Entonces tienen que controlarla. Así que hay que estar muy atentos a ver cómo vota la gente, cómo decide en estas pasos, qué concurrencia hay. Siempre en las pasos vota menos gente que en las otras elecciones. A ver cuántos van a votar. Recuerden ustedes que en las elecciones nacionales del 2005 apenas llegaron a votar el 80 y algo por ciento, o sea que siempre hay un 20% que no vota. Así que veremos qué pasa, veremos qué pasa con los jóvenes, sobre todo de 16 a 18, que no están obligados, pero están autorizados. ¿Qué pasa con los mayores, con los jubilados? ¿Qué decisión toman? ¿Si se reservan para la otra o si van a esta? Así que todo eso lo vamos a ir sabiendo cuando terminemos de hacer lectura de cómo se votó el día domingo, el próximo lunes. Así que el lunes a las 6 de la mañana estaremos analizando lo que pasó, seguiremos seguramente el martes y así sucesivamente durante una semana que va a tener una enorme cantidad de cúmulos de material para analizar. Bueno, lo último en deporte que tengamos para ver. Bueno, para Boca buenas noticias porque se está recuperando el zaguero central Lisandro López, que sufrió un desgarro y posiblemente esté contra el Docibi el próximo domingo, no el martes, contra Almagro por la Copa Argentina, donde Boca va a utilizar un equipo mixto. Allí puede producirse el debut de Daniele De Rossi, el italiano que vino a jugar a Boca Juniors. Además hay que decir que ya está concretada la transferencia de Franco Soldano, el centro delantero que pretendía Gustavo Alfaro. El pase se da a préstamo por un año con un cargo de $300,000 y una opción de compra de 5 millones de la misma moneda. Y además quiero decir y darle enviar un saludo a nuestra consecuente oyente Aide Chapela, que agradece por haber pasado a Mariano Mores, de la cual es fanática. En 1938, más de 200,000 mineros negros comienzan la mayor huelga legal en toda la historia sudafricana. 1987, huelga de los mineros negros. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, nos tenemos que ir, esperemos que el lunes pueda estar Diego con nosotros, que ya se recupere, y piense cada uno de los que van a votar que tienen dos compromisos. Uno con la misma persona que vota, es decir, el saber que tiene que ir convencido a votar. Y lo segundo, conversar todo lo que haga falta y sea necesario para que aquellos que no van a ir a votar se decidan y vayan. Porque es interesante pensar que hubo mucha gente que durante 18 años no pudo votar por lo que quería. Es interesante pensar que hubo mucha gente que no pudo elegir, que hubo un 41-61 en la Argentina que prohibió una manera de pensar y que hubo mucho tiempo que esperar para poder elegir a quien uno quería. Así que aprovechen esta ocasión, que esta democracia, por más fraudulenta que aparezca, por lo menos hasta que no se encuentre otra manera, es la mejor forma de expresarnos. Así que, ya sabe, a las 8 de la mañana se abre el comicio, a las 18 se cierra. Usted, si está dentro del lugar de votación a las 18, una vez que entró, ya lo tiene que dejar votar, aunque sea más tarde. Y después, bueno, eso sí, ya ahí no le podemos garantizar más nada a qué hora se va a enterar de la verdad, cómo votó la gente, porque eso ya no depende de nosotros, depende de una entidad que este programa denunció en su momento y que va a ser el control electrónico del comicio. Que la pasen bien. Recuerden, usted en su mano tiene el arma más poderosa. Puede cambiar la historia o puede reafirmar este presente. Que la pase bien, hasta el lunes.